En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace tan solo unos días estaba en uno de los cursos de verano sobre la lucha contra el terrorismo que organiza la Universidad de Almería. Al acto asistían muchos de los hombres y mujeres que luchan por la seguridad de todos, policías, agentes de inteligencia, y todo lo hacen con enorme sacrificio, pero a veces sienten en sus carnes el peso de injusticias enormes, como ver que las instituciones para las que trabajan gastan el presupuesto en enormes fiestas o en sueldos de los mandos, mientras que ellos no tienen ni para comprarse un chaleco antibalas, que no les queda más remedio que obtener gastándose el dinero de sus bolsillos. No hay que poner ningún pero a lo mucho que se sacrifican. Explicaban en el curso, en una de las ponencias, la necesidad de que en los colegios se detectara, en los más pequeños, para trabajar sobre ello, se detectara la radicalidad. Nada que objetar, sería de locos hacerlo. Pero alguien añadía que también era necesario detectar la radicalidad en todas sus formas, que también había que detectar las conductas de niños que no se sienten afectados por la corrupción, por el sistema económico que hace que sea un triunfador el que se dedica a ganar dinero sin importar cómo, hacerse millonario a costa de lo que sea. En definitiva, que había que detectar las conductas que, aunque aplaudidas socialmente, hacen de este mundo un mundo injusto, un universo de ricos y pobres que a veces está en la base de muchas de las cosas malas que ocurren. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Esta noche al frente de la parte técnica, Javier de la Torre, con Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección y, como siempre, un hashtag en Twitter, una etiqueta, almohadilla rosavientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada, desde la 1, como todo este mes de julio, La Rosa de los Vientos, los sábados entre la 1 y las 4 de la madrugada. Bueno, y mañana entre la 1 y las 5 y media de la madrugada. Repetimos, entre la 1 y las 5 y media de la madrugada. Finaliza además este fin de semana nuestra temporada, la 19. Nos tomamos un descanso de 5 fines de semana. Eso sí, la radio no para y en nuestro mismo horario. Durante estas semanas vais a escuchar a Gemma Ruiz en la edición de verano de No Son Horas. Va a ser un lujo tenerla, escucharla. Y la noche del 2 al 3 de septiembre, nueva temporada, la 20, la temporada 20 de La Rosa de los Vientos. Y para finalizar esta temporada nos vamos a la Isla Misteriosa. La Isla de los Secretos, la Isla Mágica. Vamos a viajar allí, de allí venimos, allí os contamos lo que se ha descubierto. Es la Isla de Oms, se encuentra en Galicia y es absolutamente desconocida y tiene infinidad de cosas que contar. Va a ser aquí, en el Club del Misterio, os vamos a hablar de ella. Y también os vamos a hablar de suicidios y muertes extrañas. A veces, saber la verdad de las cosas o ser parte de esa verdad, la verdad más incómoda, tiene un terrible final. Fernando Rueda nos va a hablar sobre ella en Materia Reservada 2.0. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Esta semana, Miguel Blesa. Antes, al menos, 9 personas más relacionadas con delitos de corrupción de la trama Gürtel en solo 8 años. Muertes duras, no esperadas, sorprendentes. En una gran parte de ellas no se puede demostrar la intervención de otras personas. Parecen accidentes ajenos a su voluntad o suicidios. ¿Hay motivos para sospechar? Atendiéndonos a los datos policiales, en el caso de Blesa y de algunos otros relacionados con la corrupción, hay pocas sorpresas. Sin embargo, si analizamos algunos de esos casos y otros sospechosos, quizás podamos entender que a veces existen puntos oscuros que invitan a pensar otra cosa. Y sobre esos puntos oscuros os hablamos esta noche en Materia Reservada 2.0. Recordamos en nuestro Twitter, nuestro perfil, nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Programa en el que también os vamos a hablar más sobre lo que la ciencia está descubriendo de los síndromes extraños. Os vamos a contar cuáles son también los más llamativos y los más rocambolescos. Serán Eureka con Mado Martínez. Y también vamos a tener esta noche un juicio a la historia con Ana María Vázquez Ois. Os vamos a hablar de muertes extrañas en la historia y de reliquias. También os vamos a hablar de las colonias que plantea la NASA en Marte, en azul y verde, con Javier Sevillano, y también vamos a recibir en los encuentros cercanos a Iván Benítez, un periodista de lujo, trabajador, honesto e implicado, alguien que mira al mundo con los ojos muy humanos. Iván Benítez, en los encuentros cercanos, en La Rosa de los Vientos. Programa que va a comenzar ya mismo, eso sí, después de conocer las primeras pistas para localizar la identidad del personaje oculto de esta noche. Pistas que nos cuenta Silvia Casasola. Muy buenas. Muy buenas noches. Y hoy la cosa va de dinerito. Así que ya sabemos que está pues la gente mirando a ver qué se gasta, qué no se gasta, en las vacaciones, para disfrutar esas cosas. Pues va al asunto relacionado con los billetes y en concreto con la figura de mujeres que aparecen en los billetes, que no sé si os habréis dado cuenta, pero es un porcentaje muy pequeñito. Aparecen muy pocos rostros de mujeres los billetes, y encima cuando aparecen resulta que crean polémica. Así que de eso va hoy, de averiguar en las tres candidatas que os vamos a decir cuál de ellas ha causado polémica recientemente. Los rostros que aparecen en estos billetes son Isabel II, Jane Austen y Harriet Tubman. Así que nos tenéis que decir cuál de ellas tres aparece y ha creado polémica por aparecer en esos billetes. Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, decirnos quién puede ser. Ya sabéis, hoy, sábado, La Rosa de los Vientos, entre la 1 y las 4 de la madrugada. Entre la 1 y las 4 de la madrugada. Y mañana, jornada verdaderamente extensiva de La Rosa de los Vientos. Entre la 1 y las 5 y media de la madrugada. 4 horas y media de radio, 4 horas y media con todos vosotros. Entre la 1 y las 5 y media de la madrugada. Este fin de semana es el último de esta temporada, la 19 en La Rosa de los Vientos. Y el primer fin de semana de septiembre comienza la temporada número 20. La 1 y 11 minutos, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Y en el Club del Misterio nos vamos hoy a uno de los lugares más misteriosos del país. Es una isla casi desconocida, bella, bellísima, la Isla del Misterio. La isla de Oms, habitada por muy pocos, pero hay más misterios y más enigmas que personas. Y sobre esa isla, sobre ese lugar mágico, hablamos esta noche. He estado en muchas ocasiones allí con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nunca buenas mejor noches. Dicho, ¿no? Muy buenas noches. Sí, sí. Por cierto, en esa isla, en la isla de Oms, aunque evidentemente se habla gallego, pero se remonta a miles de años atrás los primeros rastros de la presencia humana. Sí, ya Plinio el Viejo la menciona en sus crónicas como Aunios, que sería el nombre original, de eso derivó en Aones y de ahí llegamos al Ons actual. Y, sin embargo, hay constancia de presencia anterior porque hay, por ejemplo, un castro que no ha sido excavado todavía y que yo estoy muy orgulloso de haber encontrado, porque el castro se lo ha comido la vegetación, y preguntando allí por las casas de los vecinos e internándote por unas corredoiras, al final conseguí llegar al castro. Y lo que no conseguí localizar fue, que volveré para intentarlo, una cova dos mouros, una cueva de los moros, que son esos personajes míticos del folclore gallego que supuestamente vivían en una especie de mundo subterráneo. Pero es una cueva muy especial porque es una cueva que estaba realizada con unas artificialmente, con una especie de planchas de piedra y unos escalones, pero que hace unos años, a raíz de un movimiento sísmico, se derrumbó la entrada y no... Ahora vamos a hablar de todas y cada una de las cosas, de todos y cada uno de los misterios, enigmas y mitos que existen en esa isla, pero antes vamos a ubicarla, vamos a contextualizarla. ¿Dónde se encuentra la isla de Oms? La isla de Oms pertenece al Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, que está compuesto por el archipiélago de Sálvora, por el archipiélago, la isla de Corcegada, las islas Cíes, que probablemente son las más conocidas, y el archipiélago de Ons, que está formado por dos islas, la principal Ons y la más pequeña Onza. Pero de todas esas islas del parque gallego, la única que permanece habitada durante los 12 meses del año es la isla de Ons, y siempre ha sido así. Y además Ons, que está ubicada en la entrada a la ría de Pontevedra, es un poco la protectora, igual que las Islas Cíes protegen la entrada a la ría de Vigo y el archipiélago de Sálvora protege la entrada a la ría de Ribeira, las Islas de Ons y Onza han sido un poco el protector de la ría de Pontevedra y fueron las primeras en sufrir los ataques de piratas. Que no quiere decir que se encuentre tan mal adentro, está bastante cercana, ¿no? Bastante cerca. Lo que ocurre es que hasta hace muy poco tiempo era francamente difícil acceder. Cuando yo intenté el primer acceso a la isla de Ons hace muchísimos años con mis compañeros del grupo Fénix, tú conociste a algunos de aquellos chavales adolescentes. Hace 2 días, vamos. Sí, un poquito más, quizá 3. Y que nos iniciábamos en todo esto del misterio, pues nos llegó una historia que luego no resultó ser, como pasa casi siempre, como nos contaron, que nos hablaba de que había una tumba de un vampiro en una isla de Galicia. Imagínate, para aquellos adolescentes, aquello nos hizo disparar la imaginación, preparamos una expedición. Pero eso se cree, ¿eh? Allí. Bueno, es que hay vampiros. Hay vampiros, es una reserva de murciélagos que además están protegidos y en torno a un lugar sorprendente que es una de las entradas al infierno, o Burato de Inferno, de hecho se llama así, una supuesta entrada al mundo subterráneo, en la que según la tradición, cuando sube la marea, se escuchan los gritos y los lamentos de las ánimas de los condenados que salen del centro de la tierra por ese agujero del infierno. Sobre todo cuando hay viento, ¿no? Cuando hay viento, exactamente. Y montamos una expedición y nos quedamos en el borde del mar porque no existía ningún tránsito, ninguna compañía naviera que hiciese el viaje. Intentamos convencer a unos pescadores de pulpos de que nos dejasen en la isla y nos pasasen a recoger unos días después. Y claro, cuando nos vieron la pinta, dijeron, nada, iros por ahí. ¿Y a qué vais? No, es que vamos a buscar al vampiro y hacer sinfonías. Pues a la chavalote vuelve para tu casa. Y no hubo manera, se abortó ese primer intento, pero desde hace unos años hay ya algunas compañías navieras que desde varios puertos, desde Vigo, por ejemplo, desde Grove, desde El Burgo, todos los días hay un tránsito importante de barcos para turistas y eso ha dado mucha vida a la isla, ¿no? Pero hasta hace muy pocos años era un punto que, estando muy cerca de nosotros, es tremendamente desconocido. Incluso entre amigos gallegos interesados por estos temas, pues sí, te suena que existe la isla de Ons, pero nadie había estado, nadie conocía todo lo que hay. Manuel, las islas ya sí se conocen, sí son populares, entre comillas, es que las pero islas la isla de Ons es una absoluta desconocida. Es fantástico saber que existen muy cerca de nuestro país, muy cerca de nuestra tierra, de la costa, lugares tan inexplorados, con tan poca presencia humana, tan poca, que incluso los primeros médicos, y eso tuvo mucho que ver en el nacimiento de algunos mitos, creencias y prácticas. Hasta hace muy poco no hubo médicos ni científicos, no, nadie prácticamente, ¿no? Ni lo hay, o sea, es alucinante que en pleno siglo XXI, bueno, ahora hay una población permanente muy limitada, aunque quedan personas que viven todo el año en la isla, ahora ya hay más comunicación, sin embargo, en pleno siglo XXI no hay electricidad las 24 horas del día, la electricidad está limitada a 10 horas diarias, lo cual pues implica un trastorno para muchas cosas, e incluso cuando a mediados del siglo pasado, cuando llega Stefan Morlin, que ha sido uno de los grandes historiadores de Ons, la población oscilaba en torno a las 500 personas, al 500.000 de habitantes, jamás hubo un médico en la isla. Y esto hizo que se desarrollasen los conocimientos de la medicina natural como en ninguna otra parte de Galicia. Yo tengo algunas muestras botánicas que recogí en su día en los campos, como a herba de enamorar, que es esta flor que se utilizaba para hacer filtros amorosos. ¿Qué nos estás enseñando? La retama, que se utiliza para combatir el mal de ojo y el embrujo. O sea, y fíjate que llegaste a Ons casi como si fueras Darwin, ¿no? Ahí que, cogiendo muestras de todo. Yo siempre cojo muestras, cuando me hablan de plantas así de poder o de plantas con tradiciones, siempre intento llevarme alguna muestra botánica, entre además de las fotos, los vídeos y todo. Pero es curioso cómo muchas veces tendemos a mitificar lugares lejanos y hablar de los chamanes exóticos de Asia, cuando en realidad aquí tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia tradición y nuestro propio folclore que no tiene nada que envidiar. Y hay dos elementos en la isla de Ons que no se encuentran en otros lugares de España. Uno es ese, que nunca haya existido un médico asentado en la isla, independientemente de que la población local tenía una salud de hierro, porque nunca hubo ningún tipo de problema médico importante, pero desarrollaron esos conocimientos de la farmacopea natural, y allí te dicen, cuando vas por los campos, dicen, no, esta es nuestra farmacia, refiriéndose a todas las plantas claro, que hay. Claro. Y otro elemento muy importante de la isla de Ons es que, aunque hay dos iglesias, hay una en el poblado principal, cerca del puerto, y hay otra en la parte alta de la isla, un poco perdida en el monte, donde está el cementerio, nunca hubo un párroco establecido allí. Con lo cual, la influencia de la iglesia fue mucho más limitada que en otras partes de Galicia, lo que hizo que las tradiciones, los mitos, las supersticiones y el pensamiento mágico se arraigasen en esa isla como en ninguna otra parte de Galicia o de España. ¿La población en la actualidad tiene algún sistema de convivir con la península a la hora de resolver los trabajos? ¿Tienen algún tipo de trabajo o elaboran allí en la misma isla? Porque creo que en su momento hubo una fábrica de esa claro, razón. Sí, hace unos años se una familia compró la isla y estableció una especie de lugar para salar el pulpo y la industria pesquera fundamentalmente es la más importante en Ons. Pero desde hace unos años en que la adquirió la propiedad legal la Xunta de Galicia, bueno, la mayoría de la gente, como ocurre en los pueblos de toda España, la gente joven terminó emigrando para la península, cruzando el mar y viniendo a la península, pero todavía permanecen algunos ancianos, algunas personas mayores que siempre han vivido allí que no se quieren ir. Un lugar en donde si buceamos en el pasado nos encontramos con esas cosas que nos estabas comentando y nos encontramos que tú los has analizado, por ejemplo, con petroglifos, que es un símbolo muy importante en la Galicia antigua, en la Galicia prehistórica o del comienzo de la historia. Sí, esto es muy reciente porque se encontraron hace relativamente pronto, hace relativamente poco, tres grupos de petroglifos. Lo que ocurre es que se están investigando todavía, aunque como te decía el castro no ha sido excavado. Se encontraron dos grabados en la zona de Chandapólvora y un tercero en Laxe, cerca del barrio de Caño, y son varios elementos que refuerzan la idea de que ha existido población permanente en la isla desde hace muchísimo tiempo, desde antes de que llegaran los vikingos, de antes de que llegaran los piratas, de antes de que llegasen los romanos, por ejemplo, que también estuvieron, de que antes de que se implantase la Iglesia Católica. Allí siempre ha existido vida porque es un lugar absolutamente paradisíaco. Hace no mucho también entró, junto con las otras islas, en el programa Starlight, para turismo estelar, digamos, o sea, son lugares, de hecho, muy cerca del agujero del infierno, hay un punto de observación astronómico con unos cielos. Cuando tienes la suerte de pernoctar en la isla y ver esos cielos absolutamente espectaculares, no hay contaminación lumínica, estás en una isla, claro. No hay prácticamente contaminación atmosférica y eso hace, como no podía ser de otra manera, que tanto en Ons como en Cíes, como en otros archipiélagos de Galicia, hayamos podido recoger casos de incidentes ovni espectaculares. De hecho, durante mucho tiempo en las islas Cíes, por ejemplo, corrió la leyenda en la comunidad ufológica y en los aficionados de que existía una base submarina a raíz de algunos encuentros cercanos que se dieron en la isla. En las Cíes, por ejemplo, ahora no hay población que viva allí. Hace ya muchos años que se fue todo el mundo, pero uno de los últimos, quizá el último habitante permanente de Cies, fue protagonista de uno de esos incidentes ovni sorprendentes y que tanto nos gustan a nosotros. Pues fue un encuentro cercano con un humanoide. Yo lo conocí en su día gracias a Fernando Madalena, y en aquel momento en que, años 70, 80, en que era una vorágine el fenómeno ovni, se vinculó a otros casos protagonizados por pescadores, que a mí siempre me han interesado mucho, los casos protagonizados por marinos, y en algunos casos, no en muchos, hemos encontrado la explicación. Por ejemplo, precisamente justo entre Ons y Onza, hace unos años se produjo un macroavistamiento de lo que los tripulantes de varios pesqueros que pudimos entrevistar describían como si fuese un autobús echando fuego por detrás, que sobrevoló los barcos pesqueros y terminó cayendo en el mar adentro, hacia la costa. En ese caso en concreto descubrimos que probablemente se trataba de un misil portugués, de unas maniobras que se les fueron de madre y que pudieron haber provocado una desgracia. Pero hay muchos casos de marinos, de pescadores, que te cuentan cosas sorprendentes. Y dentro de la isla, uno de los mitos más vivos, probablemente es uno de los lugares donde el mito está más vivo, es el de la Santa Compaña, la peregrinación de los muertos, porque junto con el agujero del infierno hay otro elemento arqueológico no explicado hasta ahora, que es el que generó aquella historia que nos habían contado del vampiro, Lache do Crego, que es una tumba, suponemos que es una tumba, una especie de sarcófago excavado en las rocas, en la playa de Arenal dos Cans, muy cerca del puerto por el que llegas a la isla, a la que solo puedes acceder cuando baja la marea, y es una tumba antropomorfa, según mis mediciones, de 1,80 por 67 centímetros, excavada en la roca, que suponemos que cuando subía la marea antiguamente llegaba a cubrirla. Y sobre, cuando le preguntas a los investigadores de la Xunta y los responsables de la Xunta, te dicen que bueno, que suponen que pudo ser la tumba de algún, por eso el nombre Lache do Crego en gallego vendría a significar algo así como lápida o losa del monje o del clérigo, ¿no? Por entendernos. La lápida que cubría esa losa fue desplazada por el mar hace unos años y después de permanecer en casa de uno de los habitantes de allí, ya está en el centro de observación para visitantes que existe en la isla de Ons, donde se puede contemplar la lápida, pero para acceder a la tumba no es una cosa muy cómoda. Entonces, por un lado, algunos piensan que fue el enterramiento de un monje, de una supuesta comunidad de monjes que en algún momento vivió en la isla. Otros dicen que podía ser alguna especie de elemento para penitencia. Yo no me imagino lo que sería hacer una penitencia metiéndote en esa tumba, encerrándote con esa lápida y esperando a que suba la marea. Sería más un castigo, digo yo. Claro, es que es una penitencia de narices. O sea, muy malo tienes que haber sido para que te metan ahí. Es que todas las penitencias son un castigo. Evidentemente, pero hay castigos y castigos. Sí, sí, sí, eso sí. Y no es, vamos, no es una experiencia agradable. Además, recuerdo que cuando yo estuve estaba cubierta de sal, de la sal que se concentra por el mar. Los fondos marinos son otra cosa alucinante ahí. Pero son un montón de elementos, como lo de la Santa Compaña, que han generado toda una mitología muy particular en la isla y donde te cuentan que la gente que vivía allí, los 12 meses del año, solían ser marineros muy curtidos, muy... Unas pocas decenas de personas, ¿eh? Sí, bueno, ahora ya mucho menos, ahora quedan apenas 4 o 5 personas viviendo permanentemente. Sí quedan muchas personas que alternan 6 meses en la isla, 6 meses en la península, porque allí todavía tienen sus casas, hay 94 casas, pero ahora con la legalización, digamos, que ha hecho la Xunta del turismo, ya se ha organizado todo un poco, a partir de este año en concreto, pues la mayoría de esas 94 casas se alquilan para sacarle un rédito, ¿no? Pero aún permanecen allí algunos personajes sorprendentes que viven permanentemente, que siempre han vivido allí, que no se quieren marchar de su isla y que recuerdan historias alucinantes generando toda una mitología en torno a la peregrinación de los muertos a la Santa Compaña, que es una creencia que existe tanto en la península, en el interior, como en las islas, con unas características muy particulares. En el caso de la isla, nos contaban que la Santa Compaña llegaba desde el mar, por la parte más cercana a la playa de la Lanzada, que es otro lugar con una mitología en el folclore gallego muy particular, atravesaba toda la isla hasta llegar al viejo cementerio y que allí desaparecía hacia el centro de la tierra. Fíjate. Y es curioso cómo hay esos elementos asociados al mundo subterráneo. En un lugar en el que se encuentra, además, no deja de ser casualidad, una de las muchas, pero una de las importantes en esa isla es la isla de Homs, boca del infierno. La puerta del infierno. La puerta del infierno, sí. Que es un lugar hoy muy estudiado, pero que en su día generó mucha, mucha mitología, porque realmente es un agujero sin fondo en el que, bueno, tiene fondo, claro, evidentemente, pero cuando te asomas es realmente como una especie de pozo oscuro en el que por ese fenómeno de reverberancia de las mareas cuando entran por los canales subterráneos generan un sonido con el viento y demás que realmente parecen los alaridos de los penitentes que están condenados para siempre. Me imagino que por la situación especial que tiene y la ubicación, igual que has comentado que hay casos de avistamiento OVNI, habrá habido también algún caso que no sé si se ha llegado a confirmar o se ha recogido testimonio de algún caso OVNI, de algún objeto sumergido, no identificado. Claro, porque los marinos, los marineros, los pescadores te cuentan cosas. Yo he recogido muchos casos de pescadores y además me han ayudado mucho en otras investigaciones, como lo del OVNI gallego y en su momento, que te cuentan cosas muy sorprendentes, sobre todo viniendo de quien vienen, porque los marineros, no tanto los que faenan al día, aunque en ONS, al estar hacia el interior del mar, cuando hay temporal, pues te puedes imaginar que no es nada fácil salir a pescar. Allí se llegaron a diseñar un tipo de embarcación muy particular, las dornas, que están inspiradas en los drácar vikingos, cuando se produjeron las invasiones de los vikingos a las islas de Galicia, que hubo por lo menos dos hacia mil... ¿Llegaron hasta allí incluso? Sí, en 1014, creo recordar, hablo de memoria, llegó un intento de invasión que pretendía llegar hasta Santiago de Compostela. Y anteriormente, unos años antes, hubo otra visita de los pueblos del norte que dejaron allí su semilla, entre ellas esa forma... Su semilla de racia, ¿no? Que son las campañas que ellos hacían, campañas entre comillas, ¿no? Su semilla en todos los sentidos, sí. Vale. Pero bueno, hoy te puedes encontrar, además de alguna nativa con rasgos de la Khaleesi de Juego Vikingas, de Tronos, ¿no? Muy vikinga, sí, muy valquiria. En la isla de Ons, las lanchas originales de allí, las dornas, tienen esa forma particular en la quilla, en la proa, que está inspirada en las embarcaciones vikingas que inspiraron ese tipo de navegación. Y estos tipos que te decía que son tíos muy duros, que tienen unas manos, vamos, como de oso, de estar todo el día trabajando con las redes, con los anzuelos, faenando, que no se asustan fácilmente... Pues en una ocasión me contaban que a veces tenían mucho más miedo cuando se hacía la noche en ir de la tasca del pueblo a su casa que en salir al mar en pleno temporal por las cosas que decían que veían a veces, ¿no? Y en alta mar también, respondiendo a tu pregunta, a mí sí me han contado casos de objetos que entran y que salen del agua. Incluso recuerdo un marino muy simpático que cuando yo andaba por los puertos preguntando... Si alguien había visto cosas raras y tal, me decía, bueno, eso de los ovnis son parvadas, son tonterías, eso no existe. Porque yo también estoy harto de ver luces que entran y salen del agua y nunca he visto ningún marciano. Vale, perfecto. Bien. Lo que sí que cuenta mucha gente, porque forma parte de las tradiciones locales, de los mitos, y a ti te han contado algunos casos, de la presencia de los mouros, ¿no? Que eso es algo que nos remonta muchísimo tiempo atrás, mouros que vienen a ser algo así como gigantes, ¿no? Sí, la historia de los mouros no se limita solamente a las islas, está extendida por toda Galicia, claro. Muy vinculada a los emplazamientos arqueológicos, a los castros, a los dólmenes, a los menires, a toda la presencia antigua, al mito de los tesoros. En muchos lugares se suponía que debajo de esos monumentos extraños de piedra se habían escondido tesoros. Muy vinculada también al mito del mundo subterráneo, que no es algo que esté solamente en América Latina o en los Himalayas, que en puntos como Galicia, personajes muy conocidos y con mucho predicamento dentro del mundo del misterio han llegado a buscar en algunos puntos de Galicia, como el Pico Sacro, por ejemplo, en el Monte Pindo, que está no demasiado lejos de estas rías, el llamado Olimpo gallego, esas entradas al mundo subterráneo donde vivirían esos seres, los mouros, que no tienen que ver con los moros de la conquista, con los árabes, sino con una especie de personajes míticos, legendarios, que en un lugar, que eso es lo bonito de las islas, donde han permanecido esas tradiciones y esas familias durante generaciones, se han quedado ahí esas leyendas que se cuentan al calor de la lumbre en las noches de invierno, sobre todo cuando no tienes luz. Eso ayuda mucho a que te reúnas ahí al calor. Atención a ese dato, que es importantísimo. Debe ser el único lugar en la península ibérica, el único lugar donde, digamos que hay presencia humana, el único lugar en donde no llega la luz y la electricidad durante 24 horas al día. Bueno, llega un poquito, ¿no? 10 horas, unas 10 horas al día, que es cuando tienes que ir corriendo a enchufar el móvil para cargarlo, porque no. Sí, sí, es una cosa muy sorprendente y me imagino que todo eso ha influido en que exista un tipo de pensamiento mágico, de leyendas y de tradiciones que no te encuentras en otros lugares y que no hace falta viajar a veces a lugares remotos que sí que son muy exóticos, que mola mucho y tal, porque tenemos a nuestro alrededor en toda España y en toda Galicia lugares tan mágicos como este. Pero otra infraestructura como, por ejemplo, canalizaciones para llevar el agua, para el asunto de, pues eso, de las aguas fecales, eso sí lo tienen. Sí. Pero, por ejemplo, hay, como ocurre en todas las islas, cuando tú llegas a las Islas Cíes, en las Islas Cíes no hay hoteles, no hay alojamientos de ese tipo, tú vas con tu tienda de campaña, hay un camping con tu saco de dormir y estupendamente, y disfrutas, y además yo lo recomiendo mucho. Porque las Islas Cíes, hace unos años, quiero recordar que fue el The Guardian el que estableció que allí estaba la mejor playa del mundo, en las Islas Cíes, no en la Seychelles ni en Cancún, no, en Galicia, evidentemente. Como no podía ser de otra manera. Y ahora se come muchísimo mejor que en Cancún o en la Seychelles o que en ningún lado. Y no hace falta ropa. Y bueno, efectivamente, en Ons, por ejemplo, una de las playas es playa nudista, claro, sí. O sea que no hay técnicamente necesitas nada. Pero en Ons sí hay viviendas, sí hay casas que tienen más o menos todas las comodidades que puedes tener. Yo recuerdo cuando estuve, por ejemplo, no teníamos televisión, pero tampoco lo necesitas porque estás a otras cosas. Y el wifi tampoco, me imagino. Cuando yo estuve no había wifi, no sé si ahora habrá, pero bueno, tampoco lo necesitas, ¿no? Pero sí tienes, hay edificios, piensa que hubo durante todo el siglo pasado establecida una población bastante amplia, que pasaba del medio millar de personas y que tenían todas las comodidades, entre comillas, de la época, ¿no? Eso en la isla de Oms, pero que no es la única isla misteriosa de la zona. Respondiendo a lo que decías, tanto en Cíes como en las demás islas no hay un servicio de recogida de basuras, por ejemplo. Entonces lo que te dicen cuando tú llegas a Cíes y te bajas del barco o a Oms, en Cíes recuerdo que te dan una bolsita, en Oms confían en que ya te la lleves tú, para dejar tus desechos y llevártelos de la isla. Muy bien. Para que te dejes la isla como te la encontraste y tampoco te lleves nada de la isla, ¿no? Es lo que te suelen decir. Entonces, porque tener un servicio, un barco exclusivamente para la recogida de la basura de los visitantes y de los turistas, pues sería complicado. Entonces, ese tipo de cosas no las hay, pero bueno. Es un poco un viaje al pasado, hasta cierto punto, pero eso es parte de su encanto también. Claro. La isla de Oms, como decía, no es la única isla de estas características, quizás es la que alberga en tan poquito espacio de tiempo más misterios, más enigmas, más leyendas, pero en toda esa zona hay otras islas que tú conoces y que también tienen lo suyo, ¿no? Sí, y además hay otros personajes, además de los pescadores y, por supuesto, de los campesinos, de la gente que vive de la tierra, que también hay allí algunas familias. Hay otro tipo de personajes en estos lugares que suelen ser una fuente de información deliciosa para nosotros, que son los fareros. Pero los fareros son una especie en vías de extinción, porque ya quedan, casi todos los faros se van automatizando y esa profesión de farero ha ido desapareciendo. Y es una pena, porque yo he tenido varias conversaciones con fareros, con esos personajes que viven todo el año, imagínate, en un faro, en una isla. Claro, las cosas que ven o que perciben o que experimentan son muy sorprendentes. En Sálvora, por ejemplo, Creo que en estos días se jubilaba el último farero, con lo cual el faro va a ser automatizado, pero en Ons todavía existe una población de fareros, por el momento, que viven allí permanentemente, que se van rotando, ¿no? Que se van turnando, y que, como en otras islas, suelen ser una fuente de, sobre todo, de fenómenos aéreos raros, porque ellos están vigilando con cierta frecuencia el horizonte, por la situación de los barcos que vienen y demás, y a veces ven cosas muy curiosas en esos cielos tan despejados. Otra cosa es conseguir que te las cuenten. Claro. Pero a ver las islas. Las islas Cíes, todo el entorno, las islas, la isla de Ons forma parte de un archipiélago, forma parte de un conjunto junto a las islas Cíes, junto a otras, de un parque nacional. Esas otras islas también tienen unas particularidades muy especiales, ¿no? Son casi un mundo mágico dentro de otro mundo mágico. Independientemente de la espectacularidad, porque ahora que mucha gente estará cogiendo las vacaciones de verano, si no tiene muy claro a dónde ir, yo le recomiendo cualquiera de ellas, porque todas a nivel de biología, a nivel de zoología, y a la gente a la que le gusten los animales o las plantas, la botánica, es un universo inagotable de cosas curiosas y sorprendentes. Pero luego hay leyendas muy curiosas que probablemente hoy podríamos asociar a otros fenómenos extraños. Por ejemplo, en Sálvora, cuando tú llegas a la isla de Sálvora, lo primero que te encuentras es una estatua, un monumento a una sirena, porque existe la leyenda de un personaje, Martiña, que fue una mujer que llegó del mar y que, digamos, que inició una casta, una familiar en esa isla, y todavía hoy puedes ver la sirena de la isla de Sálvora, el monumento allí, que te deja un poco sorprendido. Leyendas de sirenas, hay muchas leyendas de sirenas en el mundo. El otro día, estando con Carlos Fernández, me comentaba en Bueulas, en las cuevas que hay cerca del puerto, se supone, vamos, se dice, la tradición, que ahí también habitaban sirenas. En esa misma ría hay, en Redondela, se celebra todos los años la fiesta de la coca de Redondela. La coca de Redondela es una especie de monstruo del lago Ness, es una especie de dragón que sale en procesión todos los años por las calles del pueblo, y que es la representación popular de una leyenda sobre una criatura, una especie de ser diabólico, con, ya te digo, muy parecido a un dragón o a un monstruo del lago Ness, que habitaría en esa ría, ¿no? O sea, que fíjate todo lo que tenemos sin salir de Galicia, sin tener que irnos ni a Escocia ni a ningún lado. Y lo poco que lo vendemos, por eso estamos comentando hoy. Y yo insisto, y se come mucho mejor. Porque, vamos, cuando te vas a estas islas es para estar comiendo pulpo todo el día. Además, a mí me hace espectacular, pero espectacular. Me hace mucha gracia y me llama mucho la atención que uno de los mayores expertos en la isla de Ons y en la zona sea un sueco. Sí, es una historia preciosa, porque gracias al amor, fíjate, el amor es el que ha hecho que hoy podamos disfrutar de unos elementos históricos, de unas crónicas antropológicas extraordinarias, porque este tipo, el Staffan Morlin, es un sueco que llegó a la isla de Ons a mediados del siglo pasado, se enamoró de una isleña, Josefa Otero, creo recordar que era, y se quedó en la isla. Y empezó a hacer unas crónicas, y hoy tenemos muchas crónicas de las costumbres, de las tradiciones, de cómo era la forma de vida, un análisis antropológico de los más detallados que se han hecho gracias a este sueco, que vivió durante muchos años en la isla, que hoy es, creo que todavía vive, no estoy seguro, porque hace 3 o 4 o 5 años le hicieron una entrevista a él y a su mujer en un periódico de Vigo. Y no solo tenemos las crónicas transcritas de las vivencias, de cómo era la sociedad que él se encontró, los mitos, las leyendas, las plantas medicinales, sino las imágenes. Porque hay unas colecciones de fotos maravillosas de los años 40, 50, 60 en la isla, con la comunidad que vivía en la isla, que claro, una cosa es que te cuenten las cosas y otra es poder ver las imágenes, ¿no? Por ejemplo, las celebraciones del Antroido, el carnaval que se hacían allí con los disfraces que se utilizaban, y ahí él publicó varios libros, pero a mí hay uno que me gusta especialmente, que se titula Namoreime nunha illa, que significa me enamoré en una isla y donde cuenta su historia de amor con Josefa, cómo decidió dejarlo todo, quedarse a vivir en Galicia, y gracias a eso tenemos esas crónicas maravillosas. Es una especie de Thor Heyerdahl, pero en vez de irse a Pascua, pues este se quedó en la isla de Ons. En el perfil en Twitter de Rosa Vientos, en el perfil ha colocado Javier Sevillano una imagen, una fotografía aérea de la isla de Oms, en la que estamos centrando este espacio de Club del Misterio. Una isla extraordinariamente pequeña y extraordinariamente verde y muy pocas casas. Pequeña aparentemente. Bueno, depende de lo que se considere. Otra de las pequeño, características claro. de la isla es que no hay coches. Con lo cual, está claro. Si quieres ir de un lado a otro, el medio de locomoción que puedes alquilar es un tractor, que tienen hay algunos tractores por ahí, y si no, a patitas. Y cuando empiezas a hacer kilómetros para arriba y para abajo, para ir a un sitio y a otro, ya lo de pequeña, pues ya es un poco más relativo. Y creo que además hay unas baterías por ahí que están medio perdidas también. Hubo una, en la Guerra de la Independencia se intentó utilizar, porque está estratégicamente situada en la entrada a la ría, y llegaron a hacerse una posición que luego fue abandonada y quedan muy poquitos restos, queda la base de una torreta en la isla, pero es lógico que se hubiese utilizado en su día, porque de la ría de Pontevedra era una de las entradas de piratas y de invasores de desde Francis siempre, Drake, que dicen que estuvo, por ejemplo. Así que es normal que se intentase dar un uso militar también. 6 kilómetros de longitud, la parte más ancha 1,5 kilómetros, esa es la extensión de la isla de Oms, cuyo punto más alto es 128 metros. Claro, lo malo es que pierde un sitio a otro, tienes que subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Se hace más largo, ¿no? Y al final sí se hace un poquito largo el recorrido, pero merece la pena. Desde luego que sí. Este viaje al misterio, a la magia, al mito, al aliente y también a la belleza que es la isla de Oms, ¿no? Muy poco conocida, fíjate, incluso entre todos los que nos sentimos apasionados por el mundo del misterio, es sorprendente que en tan poco espacio geográfico haya tantas leyendas, tantos mitos y tanto misterio y pase desapercibido. Que hay que recordar que se encuentra en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Exactamente. Que algunos dicen islas, no. Islas. Ay, que se vea la raíz. Claro. Manuel Carballal, como siempre, un placer tenerte aquí en el Club del Misterio. Una temporada más, cerramos aquí el Club del Misterio por esta temporada, la número 19. Hemos contado en muchas ocasiones contigo y ha sido un enorme placer, como siempre, estar contigo en esta sección, el Club del Misterio, pero estar sobre todo con un amigo. Pero mañana repite. Sí, claro, pero no en Club del Misterio, en la tertulia Zona Cero. Bueno, no sé, con lo que he contado me ha entrado el mono, igual me voy para la isla de Ons ahora mismo sí. Ya. ¿Cuántas veces has estado ahí? Uy, y las que me quedan. Claro, pero ¿hasta ahora cuántas? Pues unas cuantas. Unas cuantas. Unas cuantas. Una o ninguna. Unas cuantas es como lo de pequeño, es todo muy relativo. Exactamente. Entonces di, pues, ¿más de 10 o menos de 10? Menos de 10. ¿Más de 5? Vamos a hacer una porra ahora. Sí. Venga, no nos dejes mal. Has estado unas cuantas veces, pero ¿cuántas son unas cuantas? Pues es que no sé exactamente, porque he estado por muchas islas muchas veces. Claro. Y con los marineros y tal, pues tropocientas mil veces. Pues es uno de los tropocientas mil veces, nos lo dicen y tropocientas mil veces lo diremos, de los grandes investigadores y expertos de nuestro país. Manuel Carballal, muchas gracias. Un placer. Buenas noches. Rosa de los Vientos en Onda Cero. A storm is coming. Materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola de nuevo, again. Hace tan solo unos días se ha encontrado el cuerpo sin vida de Miguel Blesa. Fue encontrado en una finca. Las primeras hipótesis se confirmaron. Hablaban de un posible suicidio. Un hombre que durante varios años fue el presidente de Caja Madrid. Ha habido muchas cosas y hay muchas cosas que hablar sobre él, las tarjetas en Black, la caza mayor y otro montón de cosas. Esas cosas que hablen otros, que son sí, un rollo. Sí, verdad. Las tarjetas Black, uff, qué pereza. ¿No os parece que realmente estamos ya de toda la corrupción? Parece que es un tema como de hace... Como que hemos vivido siempre con eso, claro, con las tarjetas Black. Es que resulta que se ha suicidado el mayor corrupto de la historia de nuestro país. ¿No? Bueno, yo, o uno no, de los momento, más corruptos. Tienes que decir de momento. No sé cuál es el mayor corrupto. Pero es un personaje que, bueno, pues que digo que sabía la verdad porque era parte de esa verdad, aunque la verdad estuviera llena de mentiras. Mm-hmm. Sí, la verdad es que la muerte de Miguel Blesa ha sido una sorpresa, al menos para la mayor parte de la gente, ¿no? Fíjate que hoy hubo un tuit de Pablo Alonso que decía, ¿por qué no habláis de las muertes? Y es lo que estamos, de alguna forma, haciendo de un seguidor de La Rosa de los Vientos, ¿no? Pero a mí sí me gustaría decir dos o tres cosas antes de que empecemos a meternos en arenas movedizas. La primera es que las investigaciones de los casos están realizadas por expertos, en nuestro caso por guardias civiles o policías, en otros casos que vamos a hablar del extranjero, por gente experta, que lo que hacen es aportar datos de lo que ellos pueden demostrar, de lo que son las evidencias. Y por lo tanto vamos a hablar de las evidencias y lo que dicen las evidencias. Una segunda cosa que quiero decir es que hay cosas que se sospechan y que no son evidencias, como son, por ejemplo, lo que se llaman las presiones recibidas. Hay un montón de gente que de estos casos que vamos a hablar en España, pero también fuera, que ha muerto por las presiones recibidas. Y luego hay otro tema que yo querría apuntar desde el principio. Y es que a veces las coincidencias, a veces los datos que van más allá de esas evidencias son las que nos muestran realmente qué es lo que puede haber pasado. Y que además no es que nos lo muestre con una claridad total, sino que nos lo muestra porque siembra en nosotros unas sospechas que nos hace ir más allá de las evidencias. Por lo tanto, precisamente Miguel sobre Blesa. Ese asunto nos dice una de nuestras oyentes que fue un pensamiento es un pensamiento generalizado. Yo es que soy muy mal pensada. Suicidio con Almadía Rosa Vientos en Twitter. Hay mucha gente que duda de que fuera un suicidio, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ¿qué es lo que los datos que nos han ofrecido que hemos tenido hasta ahora de los investigadores de la Guardia Civil? Bueno, que el cadáver que apareció en la mañana del pasado miércoles, ya sabéis, en una finca de Córdoba, donde él iba habitualmente a cazar, supuestamente la hipótesis que señalan es que pudo apoyar la culata en el suelo y apretar su pecho contra la boca del cañón propiciando ese desenlace. Todo esto hace que en los análisis digan que las heridas que presenta son compatibles con el suicidio. Es decir, que es un poco un lenguaje muy policial, que de alguna forma dejan, no quieren ser radicales porque determinar eso es muy complicado. Y esta es la evidencia. Después hay otros datos que son los que nos han contado, porque en virtud de eso es lo que se filtra, es lo que podía hacer, y es que él tuvo un comportamiento extraño y diferente a lo habitual, eso de que viajó solo, que no llevaba equipaje y que se llevó su propio rifle y que, bueno, de alguna forma ese cambio de modus operandi podría señalar a que él estaba planificando de alguna forma ese suicidio. Repito, estos son los indicios con los cuales, en base a los cuales, pues y luego la autopsia tampoco ha dicho nada contrario, sino que lo que ha hecho es ratificar. Estos son los datos, digamos, de la autopsia. No hay nota de cómo ocurren otros suicidios, pero no en todos, pero insistimos, hasta ahora, hasta este momento, no hay ninguna prueba que haga pensar en otra cosa que no sea un suicidio, pero... Quien se está tirando en estos momentos, que yo sé que ahí tenemos una parte de los oyentes que se están tirando de los pelos, diciendo, ¿cómo pueden decir lo que están diciendo? Y eso, me gustaría que escucharan entero todo lo que vamos a decir. Y esa separación entre los indicios y, sobre todo, los casos que luego más adelante contaremos, en los cuales, que son los casos históricos, que son los casos investigados, y de alguna forma ayudarán, por esa similitud, a echar luz en los casos españoles. Porque es que me gustaría hablar muy someramente, no porque sería un rollo patatero enrollarnos, ¿no? Pero es que en el caso Gürtel, desde hace 8 años, han muerto 9 personas relacionadas directamente, no solamente implicados en un sentido, uno de ellos es un juez, que están implicados en el caso. Luego podremos especificar algunos, pero es que a mí ya, de por sí, que mueran 9 en 8 años, que tengan que ver con el caso, 3 de ellos, 2 de ellos suicidados y uno muerto en extrañas circunstancias, más allá de las evidencias que podamos decir, me hacen decir, joder, qué mala. Como diría que él suena raro. ¿No? Pero desde el escepticismo puede decirse, bueno, la presión, el nivel de depresión, el sentimiento de culpa, es muy difícil aguantar todo eso y algunas mentes pueden decir, hasta que hemos llegado, no aguanto más, me voy. Yo eso sí lo entiendo. Eso sí lo entiendo. Esas cosas pueden ocurrir, esas cosas pueden pasar. Lo único es que el sentimiento de culpa es difícil explicar en alguien que ha hecho tantas cosas y que había hecho tantas cosas en el pasado, como por ejemplo Blesa, ¿no? Ya, yo ahí no lo miraría tanto al sentimiento de culpa como a la presión. Es decir, dentro de 3 o 4 o 5 meses, que es el tiempo que se calculaba, voy a tener que volver a ingresar en prisión. Mi vida, ¿qué voy a hacer si voy a estar años metido en una prisión, ¿no? Mario Conde estuvo en prisión, que fue un caso que sorprendente, nadie creía cuando se le procesó que iba a ingresar, y ingresó, y de hecho, pues digamos, entre comillas, que lo llevó bastante bien y que bueno, allí estuvo. Pero hay gente que puede pensar perfectamente, yo qué voy a hacer en prisión tantos años como voy a tener que estar, y bueno, y hay alguien que opta, o que podría optar, no digo que sea el caso, pero que podría optar por otras soluciones, ¿no? Distintas. Ha habido, como dices y como has señalado, en relación al caso Gürtel, no este, pero sí un poco a los casos de corrupción, y puede ejemplificarse en el Gürtel, que es quizá el que acumula mayor número de muertes en extrañas circunstancias. Muertes, por ejemplo, que nos hablan de un juez, o no, de Juan Pérez Mora. Sí, bueno, ese era un juez falso. Este fue un suicidio. Y entonces Juan Pérez Mora era un falso juez que engañó a Francisco Correa, engañó a otros miembros de la trama, haciéndoles creer que había sido juez y que tenía muy buenas relaciones, por ejemplo, con gente como el juez Baltasar Garzón, que fue el primer instructor, y que, por lo tanto, les iba informando, les iba dando una información privilegiada. Mentira cochina, porque él no tenía acceso a nadie ni a ningún juez. Incluso decía que tenía acceso a gente del Ministerio del Interior, y cuando ellos estaban preocupados, pensando que les estaban escuchando y que les tenían intervenido los teléfonos, le decían, no os preocupéis, que no se están interviniendo porque ya me he enterado yo. ¿Qué es lo que pasa? Me suena un poco a Pequeño Nicolás, ¿eh? Un poco el mismo rollo. Sí, pero claro, llega un momento en que les detienen, llega un momento en que se descubren que han tenido escuchas y llega un momento en que él se suicida, ¿no? El problema es que, como pasa muchas veces, cuando analizas todos los casos de todas las personas que han muerto en Gürtel, y este caso en concreto, no se ofrecen detalles de cómo se suicidó. En el caso de Blesa sí ha habido esa información, pero veremos cómo en el caso de Gürtel la información no se ha investigado. Es como si no hubiera tenido una cierta trascendencia, como que en muchos casos seguro que han sido simplemente enfermedades y cosas así, ¿no? Pero este se suicida porque le han pillado, porque iba a ir a la cárcel. No sé, realmente es un tema tremendo, ¿no? Ahora hablaremos de más casos de suicidio relacionados con el caso Gürtel y también de otras muertes extrañas y sospechosas, tanto en este caso como en otro. Con Fernando Rueda en materia reservada 2.0, a raíz de la muerte, del suicidio de Miguel Blesa. Fernando, aguanta unos minutos ahora, y seguimos claro. Ahora, en Onda Cero escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y enseguida continuamos. Eso sí, como decía, ahora la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos, estaremos hasta las 4 de la madrugada, ahora unos minutos más todavía con materia reservada 2.0, con suicidios y muertes extrañas con Fernando Rueda. También vamos a estar en este tramo de programa en Eureka con Mado Martínez, hablando de los síndromes y las cosas más extraordinarias y a veces un poquito simpáticas que nos va a comentar en Eureka. También vamos a estar en los encuentros cercanos con Iván Benítez dentro de unos minutos. Todo eso y mucho más aquí en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Recordamos nuestro Twitter, nuestro hashtag es Almohadilla Rosavientos, esa es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosavientos en Twitter, para los comentarios que queráis, para, por ejemplo, todavía comentar, hay muchos comentarios, muchas expresiones de nuestros oyentes, por ejemplo, Luis Zapata nos dice, Manuel Carvajal, que nos ha estado hablando de la isla de Ons, de la isla misteriosa. Manuel Carvajal, si te vas a las Ons, no es un mal sitio en donde estar. Un saludo, evidentemente, ¿desde dónde? Desde Galicia. Pues todos nuestros oyentes pueden intervenir en nuestro programa con Almohadilla Rosavientos en Twitter. Vamos ya con esa segunda parte con más información en materia reservada 2.0. Suicidios y muertes extrañas esta noche con Fernando Rueda. Buenas, Fernando, de nuevo. Hola. Hace tan solo unos días, lo que hemos contado, la muerte, el suicidio, las sospechas sobre la muerte de Miguel Blesa. Pero no es el único caso dentro del mundo de la corrupción. En el caso Gürtel hay muchísimos que han muerto en extrañas condiciones. Algunos se han suicidado, otros, como digo, han muerto durante este periodo de tiempo. Sí, habíamos mencionado el caso de Juan Pérez Mora, que se suicidó. Luego hay otro suicidio, que es el de María del Mar Rodríguez, que era la mujer de un senador, que también la metieron ahí en el fregado. Y que, bueno, que el 20 de enero de 2015 fue encontrada inconsciente en un hotel de Bilbao y falleció horas más tarde. Bueno, estaba en este caso, sí, respondía un poco a lo que tú mencionabas, estaba deprimida por el rechazo de los juzgados a sus peticiones, diciendo que quería ser desimputada y tal, ¿no? Es decir, y ahí parece ser que también. Y luego ha habido un tercer caso dentro de estos nueve que hemos dicho, un caso extraño. Este sí que es extraño. Extraño, raro, que digamos. Es el caso de Isidro Cuberos, que era un periodista que... que había estado también todo el trama Gürtel en Andalucía, ¿no? Se apareció el 29 de octubre de 2015 en un barranco entre Mijas y Benalmádena y ahí le encontraron al lado de su moto. Es decir, se había perdido, no sabían qué había pasado y tuvo un extraño accidente cuando iba en la moto. Que a partir de ahí, luego es lo que digo, ¿no? Esos son los datos, son la evidencia. ¿Y qué es lo que pudo pasar? Pues no lo sabemos. Sin embargo, luego hay otros casos, que es este número que decíamos de 9, en el cual, hay otros casos por otras causas o por causas desconocidas, porque todos los casos lo que tienen es que no ha habido unas investigaciones en ellos, los que vamos a narrar especiales, ¿no? Sino que simplemente, la persona murió, por ejemplo, el juez que más imputó dentro de Gürtel, el juez Antonio Pedreira, que la instruyó durante casi 3 años, tuvo un accidente cerebrovascular y estuvo durante 36 meses en una residencia madrileña y falleció el 13 de agosto de 2015, ¿no? Bueno, era una persona que había metido a muchos en la cárcel, él se había quejado de falta de medios, y murió. Otro caso más sorprendente fue Francisco Yáñez, que estaba metido en los temas del dinero y que había trabajado como contable para el PP. Y murió el 21 de enero de 2014 sin que trascendiesen las causas de su muerte. No se sabía, no ha aparecido. Por causas naturales murió José Martínez Núñez, otro empresario gallego, el 10 de agosto de 2014. 15, o Francisco Sánchez Arranz, al que llamaban Paco Iberia, que también estaba en esas pomadas, muertes por causas que no están hechas públicas, es decir, teoría, fallecimiento, más o menos lo mismo que Leopoldo Gómez, que llevaba tiempo enfermo, o el caso de Rita Barberá, que fue, como todos se sabe, 48 horas después de tener que comparecer ante el Tribunal Supremo, pues le dio un infarto de miocardio. 9 personas en 8 años relacionadas con Gürtel están ahí los indicios. Es raro, es decir, ¿por qué no decir lo contrario? ¿Hay indicios en algún caso que se hayan investigado de que alguien ha podido intentar deshacerse de alguno de ellos? No hay, ni ha habido, ninguna... ¿Y ninguna denuncia de los familiares de ellos que hayan sospechado? No ha habido nada. Yo no, al menos no lo he encontrado. Pero ¿eso qué es lo que hace? Eso hace que esto es muy raro. Y al final son personas desconocidas, es decir, tienen un cierto conocimiento, Blesa sí era más conocido, pero de alguna forma el resto no eran personas conocidas, no eran personas, que yo lo único que digo es que en base a las coincidencias es en los cuales a veces se montan determinadas teorías de conspiración que a lo largo de la historia se han demostrado que tienen eso de cierto. Es decir, gente que muere, gente que hay investigaciones de la policía, que no pueden demostrar nada más allá de las cosas, pero que la historia dice, qué raro, no nos terminamos de creer esto, ¿no? Hace tan solo unos años tuve la ocasión de editar, de hacer la edición en castellano de un libro fantástico, El Nerón del siglo XXI, se titulaba, era una biografía sobre George Bush que había escrito un periodista llamado James Hatfield en Estados Unidos. Este hombre durante mucho tiempo había estado investigando la vida de George Bush, el George Bush hijo, cuando llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Este libro lo escribió antes de que alcanzara la presidencia y descubrió muchas cosas en esa investigación, en esa búsqueda que hizo. Cosas que después han sido muy conocidas, como por ejemplo los flirteos que tuvo en su juventud, hoy no tan joven, con el mundo de las drogas, George Bush. A raíz del descubrimiento de esa información y de esos datos que eran innegables, sufrió una serie de presiones verdaderamente tremendas, horribles. Estuvieron sobre él amenazas, él se tenía que esconder lo que había descubierto. Era algo tan sensible para el poder en los Estados Unidos que parecía no podía contarse. Él finalmente estalló, finalmente se suicidó. Claro, se puede decir, ¿se suicidó o lo invitaron al suicidio? Ahí es fácil. Pero no es el único caso, ¿eh? Sí, yo tengo que reconocer que hay veces que con tal cúmulo de información a veces no llegas a algunos temas que a mí me han parecido absolutamente alucinantes. Yo me he encontrado con un caso, investigando para tratar de buscar estos de muertes extrañas, un caso tremendo que ha ocurrido recientemente, en 2015, que además tiene que ver con George Bush y que tiene que ver con el 11S. Hubo tres periodistas americanos que trabajaban en potentes medios de comunicación estadounidenses y que habían montado una agencia independiente de noticias y que se habían puesto a trabajar en un tema que era los archivos más secretos del Kremlin. Ellos estaban investigando si era cierto que Putin tenía información que demostraba que George Bush y que el poder de Estados Unidos estaba detrás del 11S. Esto es algo que se sabía, que ellos estaban investigando. Bueno, pues lo que pasó el 10 y el 11 de febrero es algo tremendo. El 10 de febrero del año 2015, Ned Colt, corresponsal de la cadena NBC, prestigioso periodista de 58 años, murió de un derrame cerebral masivo. Ese mismo día, David Carr, uno de los columnistas más prestigiosos de The New York Times, murió en el hospital St. Luke's Rovell después de desmayarse en su oficina del periódico. Al día siguiente, 11 de febrero de 2015, Bob Simon, del programa 60 Minutos de la cadena CBS, estuvo involucrado en un accidente de tráfico en Nueva York. La policía llegó, hubo un choque, los dos los ocupantes de los dos coches, según el informe policial, no tenían en peligro su vida. Sin embargo, horas después, el periodista Bob Simon murió en el hospital. Estos tres periodistas eran los que habían montado la agencia independiente de noticias y estaban cerca de poder conseguir esos archivos del Kremlin sobre lo que había pasado, o la versión de Putin y la veracidad de esa versión de Putin sobre el 11S. Por eso ponía tanto énfasis en lo de los indicios. No he encontrado ningún sitio más allá de que de ese derrame cerebral, ese desmayarse y luego morir y ese accidente de coche que no parecía de gravedad. Nadie ha dicho en la investigación policial que ellos fueran asesinados, pero hay mucha gente que piensa que es muy raro tan seguido que en 24 horas mueran los tres periodistas que habían formado una agencia y que querían denunciar el tema del 11S. Ha habido muchos periodistas que parece que se han acercado demasiado a la verdad y que han muerto en extrañas condiciones, de forma muy sospechosa. Tú aquí nos has hablado, por ejemplo, no del caso del 11S, pero sí otro, entre comillas, similar, lo que había descubierto Gary Weiss, el periodista Gary Weiss, también era muy sensible para el poder en los Estados Unidos y murió en extrañas condiciones, aunque oficialmente fue un suicidio, ¿no? Sí. Por eso quiero decir que a veces hablamos de suicidios y Y la historia demuestra que no se han podido aportar datos de que no demostraran que sean el suicidio, que se utiliza como compatible con el suicidio. Por ejemplo, el caso de Marilyn Monroe, hablando de suicidios, que es uno de los suicidios más famosos de la historia. Cuando la encuentran, a Marilyn Monroe, que estaba en su hotel, exactamente la fecha la tengo por aquí, estamos hablando de 1962, el 5 de agosto, la encuentran y, bueno, hacen la autopsia y se había puesto ciega de barbitúricos. Nunca demostraron nada, pero la cultura popular decía, vamos a ver, Marilyn Monroe, que había pedido cena, que le había llevado cena Jean León, el español ese que hizo los vinos estos de Torres tan buenísimos, y que era tan famoso y que era amigo suyo, y pide cena y 2 horas después se pone ciega de barbitúricos. Extraño, sobre todo porque se sabía que mantenía relación con Kennedy, también decían que con su hermano, luego con la mafia, luego con Frank Sinatra, luego... Al final, ¿cómo ha quedado? Ha quedado como suicidio. ¿Pero qué es lo que piensa la gente? Que de suicidio nada. Que hay algo más. Que ¿no? la suicidaron. También se piensa la gente que tú has revisado este caso, es uno de los casos que has estudiado, que has buscado datos a lo largo de esta semana, cuando se habla de este tipo de casos, de suicidios extraños o de muertes extrañas, ¿cómo no acordarse? Porque todavía está inexplicado en muchos casos, en muchas circunstancias, la muerte no fue un suicidio, teóricamente fue un asesinato, pero ¿de quién? De un personaje tan relevante y tan importante en la historia de Europa y del mundo como Olof Palme. Sí, lo de Olof Palme es otro de esos casos extraños. En este caso sí que se sabe, ¿no? El 28 de febrero de 1986, Olof Palme, el presidente, el primer ministro de Suecia, iba paseando con su mujer, habían salido del cine, iban sin escolta, cuando... Bueno, en un callejón salió un tipo y le pegó unos cuantos tiros a Palme, ¿no? Bueno, la policía detuvo a un par de sospechosos, pero luego los puso en libertad porque no había ninguna prueba de eso. Y hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de demostrar quién mató a Olof Palme. ¿Qué es lo que pasó en Suecia? Que cuando... dices, resulta que matan al presidente y no se descubre, empiezas a sospechar que es que hay intereses detrás de cualquier tipo, de que en realidad han hecho que eso se ocultara. Yo recuerdo que es una de las teorías, un periodista sueco, Stig Larsson, que es el de la teología del Millennium, ¿no? El de los hombres que no amaban a las mujeres y tal, que murió antes de publicar esos libros. Bueno, pues Stig Larsson, que era experto en grupos de extrema derecha, apuntó a que había sido un exmilitar sueco que trabajaba como agente secreto para el gobierno de Sudáfrica y que querían de alguna forma vengarse de Olof Palme. Pero el hecho, ¿cuál es? El hecho es que han pasado los años y cuando este tipo de hechos, de asesinatos, no se solucionan, vienen las teorías y vienen y dicen, alguien ha querido tapar algo, que es lo que todos sospechamos de este tipo de cosas. Y no hace mucho también se publicaba que por lo visto la mujer había reconocido a uno, que se supone que era un delincuente, que le habían detenido, de esos que tú comentas, pero que le tuvieron que soltar porque no encontraron pruebas. Y aunque se supone que en principio dijo que sí, que él había asesinado, luego se retractó y al final le soltaron. O sea, que se quedó todo sin solución. Sin resolver, claro. Hay muchas cosas sin resolver. Antes has mencionado el caso de Marilyn Monroe. También dentro del mundo del arte, del cine, hay un caso verdaderamente llamativo y lleno de incógnitas, que es el de Pier Paolo Pasolini. Sí, bueno, el caso de Paolo Pasolini, que ya lo habíamos hablado, ha coincidido con que precisamente esta semana ha muerto el supuesto autor condenado de la muerte de Pier Paolo Pasolini. Pero este sí que es otro caso en el cual las conspiraciones han hecho, han impedido, han tejido una sombra oscura para que no nos enteráramos de lo que realmente pasó. Recuerdo que Pierpaolo Pasolini, el gran cineasta, era homosexual en una época en la que eso despertaba todos los odios, y era comunista, pero además era un comunista a su aire, quiere decir que criticaba a los comunistas como criticaba a la democracia cristiana, criticaba a todo el mundo. Bueno, el hecho fue que la madrugada del 1 al 2 de noviembre de 1975, gendarmería, los carabinieri, pillaron, detuvieron a un joven llamado Giuseppe Pelosi, que conducía en dirección contraria un coche de alta gama, un Alfa Romeo. Cuando iba a dirección contraria, le pararon y tal, y bueno, resulta que iba conduciendo el coche de Pasolini, ¿no? Bueno, poco tiempo después descubrieron el cadáver de Pasolini, que le habían pegado una paliza hasta matarle, y bueno, entonces el chico declaró que Pasolini le había contratado sus servicios como chapero, que se lo había llevado a un lugar retirado, que luego él se arrepintió y que al final no quería, y entonces que Pasolini salió y empezó a atacarle, lo cual no se creía nadie, porque Pasolini era todo lo contrario a la violencia, y que él le dio un golpe. Contó una historia que no se creía ni él mismo, ¿no? Incluso que al huir le pasó con el coche por encima y tal, ¿no? Y pero sin embargo, eso ha quedado para la historia. Sí, ha quedado para la historia. Han quedado las dudas, para la versión oficial ha quedado eso, ¿no? Sí, quedó eso. Sin embargo, en 2005, fíjate, ya montones de años después, decidió cambiar su versión, y entonces hizo una versión en la cual reconoció que habían aparecido unos señores allí y tal, y que eran los que habían atacado y los que habían matado a Pasolini. Bueno, unos decían, por los datos que él decían que eran calabreses, sicilianos, de extrema derecha, y que, bueno, pero no identificó absolutamente a nadie. Aquí hay que decir que cuando Pasolini había muerto, hubo muchos comentarios, y de algún importante dirigente de la derecha, como Giulio Andreotti, que dijo que se lo había buscado, ¿no? Esto hace muchas veces que cuando ocurren estas cosas te da la sensación de que no hay una investigación seria. Era una persona que odiaba, ya lo hemos dicho, tenía problemas con los comunistas, pero también con la derecha, ¿no? Total, que al final la cosa sigue y al final no hay una solución, y se suma a la larga lista de muertes extrañas. Incluso una de las cosas que también comentaba de Pasolini era que se supone que él tenía información del presunto homicidio de un industrial, de un tal Enrico Mattei, y que posiblemente, como iba a desvelar, como él no se cortaba y contaba las cosas tal cual, pues que otra de las posibles causas para eliminarle era para que no saliera a la luz este homicidio. Sí. Es que parece hay muchísimas que era hipótesis. La extrema derecha y el que era homosexual, quiere decir que era. Pero sí, eso también se comentó. Sí. Otro caso que podemos citar, ya que estamos en este hilo, es el de Natalie Wood. Sí, Natalie Wood es más parecido a los casos que podemos mencionar de muertes extrañas y difícilmente justificables. Natalie Wood, esa actriz que desprendió en La Hierba, o sobre todo West Side Story, apareció flotando el 29 de noviembre de 1981. Ella tenía un yate con su marido Robert Wagner, otro gran actor, ¿no? Y claro, apareció flotando, curiosamente, cuando Natalie Wood no sabía nadar. Y cuando no sabes nadar, en teoría, adquieres más precaución con todo ese tipo de cosas. Apareció flotando y entonces rápidamente pues se hizo una investigación. Y al final, el informe policial de esa extraña muerte, habla de que en el yate estaba Natalie Wood, su marido Robert Wagner y Christopher Walken, con quien había era muy un actor que era muy amigo suyo, ¿no? Entonces parece ser que dicen que había bebido mucho y que peleó con su esposo y decidió abandonar el barco donde estaba e irse en un bote. Ella, que no sabía nadar, iba a regresar en un bote. Bueno, eso es lo que dijo la policía, no se lo creyó nadie, y tan no se lo creyó nadie que más de 20 años después su hermana pidió una reapertura diciendo que, de alguna forma, culpando a Robert Wagner, que decía que habían tenido una gran bronca, que si Natalie Wood había flirteado o no con tiempo antes con el otro que estaba ahí, con Christopher Walken. ¿Alguien se podía creer que Natalie Wood hiciera toda esa operación y que realmente se fuera a ir ella sola en barco, en un bote, sin poder nadar? No se lo creía nadie. Pero no había pruebas de lo contrario. Y cuando no hay pruebas, al final los casos siguen y dicen, pero la podrían haber empujado, pero si no hay pruebas, si nadie lo dice, pues al final... ¿Y la teoría última sobre el caso lo escuchaste del supuesto affair entre Walken y Robert Wagner? Que tenía un affair entre ellos. Eso es la última teoría, bueno, que los pilló. Ya no me extraña nada. Dices, esto ya, vamos. Ya puede ser tremendo. ¿Sabes lo que pasa, Fernando? Que en muchas ocasiones... Los muertos, no, muchas no, en todas, los muertos no hablan. Y es muy fácil echarle la culpa a los muertos. Es muy fácil decir, este fue el responsable de una cosa o el responsable de otra cosa. Entonces es, bueno, si los suicidan, si se suicidan o se mueren en extrañas circunstancias, lo que sea, pero como los muertos no hablan, bueno, pues es que esto también se oía algo muy parecido a una de las escuchas del CSIC, ¿no? Sí. Este es atención a lo que nos vas a contar ahora, ¿eh? Sí, porque esto podría estar detrás de algo o de algunos casos que podríamos haber dicho o haber mencionado con toda la trama Gürtel y con todas estas cosas. Es un caso que ya lo contamos como ha sido, ¿no? Os recuerdo las escuchas del CSIC, que el CSIC escuchaba en los años 80, se descubrió en los años 90, al rey, a miembros del gobierno, a empresarios, a periodistas. Bueno, pues cuando salen esas escuchas, se implica al director del servicio secreto, Emilio Alonso Manglano, al jefe de la unidad operativa, Juan Alberto Perote, y a todos los que estaban de alguna forma en la unidad. El responsable directo de esa unidad se llamaba Manuel Navarro Benavente. En las declaraciones previas en el juicio, Manuel Navarro Benavente, responsable del gabinete de escuchas del CSIC, declaró a la jueza que reconocía esas escuchas. Negó que, por ejemplo, lo que había dicho en su defensa propia el director del CSIC, Emilio Alonso Manglano, el jefe de los espías, que decía que él no conocía muchas de las cosas. Bueno, él dijo que se hacían informes semanales y mensuales y que se los entregaban a Manglano. Y además tuvo la sinceridad de decir ante el juez que fue Perote quien ordenó guardar las grabaciones con conversaciones privadas. Bueno, ahí él dijo lo que era su verdad y eso. Eso lo dijo en el año 97. 2 años después, Perote, en su declaración, atribuyó al comandante José Manuel Navarro Benavente la decisión de grabar conversaciones telefónicas. Y otros procesados dijeron que quien lo había hecho y quien se había saltado las normas y todo eso era el comandante Navarro Benavente. ¿Por qué todos en el 99 acusaron a Navarro Benavente? Porque hacía unos meses había fallecido. Ah, le echaron las culpas al muerto. Accidente de coche. En un accidente de coche, quiero recordar que le pareció muy extraño ese accidente de coche el otro día en una entrevista en televisión a José Manuel Villarejo, que dice que conocía a Navarro Benavente y que le pareció muy extraño que ese accidente de coche que tuvo antes de declarar en el juicio que en el cual se acusaba a los responsables del servicio secreto. De alguna forma, yo creo que Villarejo lo dijo, el policía Villarejo, que estaba en esa guerra con el CNI, pensando en a ver si a él le podría ocurrir lo mismo, claro, que le ocurrió a Navarro Benavente. Pero en esa entrevista incluso Villarejo dejó caer que existían algunos casos de muertes sospechosas, pues eso de accidentes de coche, que fallan determinadas cosas en el coche, que se acaban de estropear, que alguien parece que las ha tocado. Él dejó caer la sospecha de que algunos fallecimientos no están claros. En la historia de nuestro país, en la historia de esas cloacas en nuestro país, pero seguramente en la de todos, ¿no? Por eso estaba pidiendo a nuestros oyentes que esperaran toda la narración que hemos hecho. Porque la narración real del accidente de Navarro Benavente fue que murió por un accidente de coche. Los análisis, las especulaciones, los testimonios, es que qué raro fue que la persona que estaba ahí, que podía implicar a todos los responsables, tuviera un accidente de coche. Y qué bien les vino ese accidente de coche a todos para echarle la culpa a Navarro Benavente. Algo que ocurre y que ha ocurrido con cierta frecuencia en algunos casos en los cuales la persona que fallece, aunque sea por muerte natural, es normalmente la que traga con todas las responsabilidades y ya no puede defenderse. Y todos los testimonios cambian y se dirigen a esa persona que ya... Aquí me suena un poco como a película, que hay que intentar, cuando tienes ese tipo de sospechas o de presiones que te puedan hacer algo, tomar precauciones directamente. Si me ocurre algo, hay esta prueba en tal sitio, hay esta cosa en tal sitio, para que realmente se vea si al final es motivado por eso o no. Porque es que, claro, ya gente tiene que guardar las espaldas. Eso, tú ya sabes eso de que la realidad supera ampliamente la ficción. Bueno, pues yo eso lo he visto en montones de películas. Y en la realidad yo sí sé que hay montones de gente que está en esas alcantarillas del poder que siempre intentan guardarse algún documento de cosas en las que han participado para que poder decir, un momentito, si yo desaparezco, que sepáis que yo tengo guardado, escondido oportunamente, una información que si me pasa algo, claro, haré que llegue a oportunamente a quien corresponda. Muy bien. Eso es. Pero luego cuando esa información aparece, hay algunos que se encargan de decir, bueno, conspiraciones, yo no creo en la conspiración, bueno, por Dios, ¿no? Claro, pero claro, siempre existe alguien que desvirtúa y maquilla todo eso porque, insistimos, el muerto no habla, ¿no? El muerto no habla, no puede decir cosas, claro. Pero las sospechas de que hay algo, detrás, no nos las quita nadie. Y no nos quita a nadie, Fernando Rueda, haberte tenido todas las semanas durante esta temporada, la número 19, aquí en Materia Reservada 2.0, contando cosas, contando secretos, contando con nosotros lo que nadie quiere desvelar, ¿no? Sí, ha sido un auténtico placer. 19 años, parece mentira, lo estábamos pensando antes. Y qué jóvenes. La verdad que qué jóvenes somos. Y pensar ya que dentro de poco llegamos al número redondo, al número mágico, a la temporada 20. A la temporada 20, ¿no? Por cierto, Fernando, una de las cosas que mucha gente desconoce y que solamente se cuenta aquí, en La Rosa de los Vientos, es que en el País Vasco existió un servicio secreto, ¿no? Existió un servicio secreto que es el servicio de información y que participó activamente en la Segunda Guerra Mundial. Y es la operación inexplicable con la que acabamos tu sección esta noche. Muy bien. Muchas veces hemos hablado aquí del SOE, la unidad creada por Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial para llevar a cabo acciones de recopilación de información en los países de Europa ocupados por los alemanes y posteriormente proceder a atacarles con acciones de sabotaje. Sus miembros eran británicos, pero no solo. Muchos espías pertenecían a las naciones europeas invadidas por los nazis, que regresaban a su patria con una peligrosa misión, pero con la gran ventaja de poder desenvolverse con absoluta naturalidad, cierta libertad y amplios conocimientos del terreno. Recientemente han sido desclasificados documentos secretos británicos de la época a los que han tenido acceso dos investigadores, Oyarzábal y Tabernilla, que han ampliado la información que teníamos sobre la colaboración del Servicio Vasco de Información con los aliados. El endakari en el exilio, José María Aguirre, tras huir de la España de Franco, buscó establecer óptimas relaciones con países con los que pudiera colaborar, ofreciéndoles la experiencia de sus espías. Siempre se ha sabido que los agentes de Aguirre ayudaron al espionaje estadounidense durante la Guerra Mundial y que a su término siguieron colaborando con la CIA gracias a su acceso y facilidad de movimientos en Latinoamérica. Menos conocido es que el entonces vicelendakari Jesús María de Leizaola, que sustituiría a Aguirre tras su fallecimiento, estableció un acuerdo con el espionaje británico para ayudarles en el trabajo clandestino del PSOE en Francia. La oferta de Leizaola era atractivo. Los británicos sabían que controlar las puertas que unía Francia con España era un reto muy interesante porque permitía sacar del control nazi a miles de resistentes, judíos o militares aliados. El Servicio Vasco de Información había montado, no hay que olvidarlo, durante la Guerra Civil Española, una organización de fugas a través de las montañas que podían seguir explotando. Además, disponían en España de numerosos colaboradores y activistas capaces de conseguir información de franquistas y nazis, y si hacía falta, de llevar a cabo cualquier tipo de acción. Además, Leizaola estaba en Francia y sus hombres estaban dispuestos a prestar su ayuda al PSOE en sus misiones, como si de un grupo de resistencia se tratara. Como contrapartida inmediata, los británicos se comprometieron a actuar de intermediario para facilitarles la llegada de dinero que Aguirre les mandaba desde Estados Unidos para el sostenimiento del servicio. Además de esas importantes misiones, efectuaron otras muchas. Una de ellas, por ejemplo, fue realizada por Juan Vandrés Jáuregui, al que llamaban Punch, que llevó a cabo un sabotaje en la base de submarinos italianos en Burdeos y al que los nazis intentaron pillar sin conseguirlo, pues los británicos le escondieron en Gibraltar. Concluida la contienda, Leizaola fue uno de los muchos españoles que se quedaron decepcionados cuando vieron que los aliados con los que habían luchado para acabar con el fascismo miraban para otro lado y permitían que Franco, con el que habían luchado tanto, siguiera gobernando. ¿Cuántas cosas hay que contar sobre ese servicio de inteligencia vasco, sobre lo que hizo el PNV un poco en esos años? Hay muchísimo, muchísima información. Yo he estado repasando alguna estos días por otra cosa, sobre esa rendición en la guerra de Guipúzcoa, de Vizcaya. Bueno, pues hay tantas cosas, ¿no? Esos documentos que hablan y cómo incluso ellos, algunos de ellos, patrocinaron y pagaron la... el golpe de Estado del 18 de julio, ¿eh? Hay de todo, claro. Sí. Bueno, y de todo nos contarás la próxima temporada en La Rosa de los Vientos. Fernando Rueda, te desearía felices vacaciones, pero no, ponte a trabajar para allá, para contarnos cosas. Bueno, pero que descanse un poquito, que también sí, lo necesita. Hasta mañana. Descansaré mañana y el lunes me pongo. Venga, un abrazo. Pues ha sido un placer enorme. Gracias a vosotros, chao. Ya sabéis que tenéis por delante todavía un programa extraordinario que ahora está Amado Martínez en Eureka, que después recibimos con los brazos abiertos porque es un lujo para el programa. Vais a disfrutar muchísimo escuchando a Iván Benítez en los encuentros cercanos, pero ahora os contamos antes de todo ello las nuevas pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. Os recordamos que es una mujer que además aparece en los billetes de su país y que su candidatura causó polémica. Pero ahí va nuestra segunda pista. ¿Cuál de ellas fue desacreditada en Twitter? ¿Isabel II, Jane Austen o Harriet Tubman? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos quién puede ser de las tres. Os recordamos almohadilla rosavientos en Twitter para participar en el concurso, para hacer cualquier comentario sobre lo que estamos diciendo y contando y explicando durante esta noche. Almohadilla rosavientos, nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Atención, porque ahora Amado Martínez nos va a contar algo sobre los síndromes más extraños del mundo. Atención a la sección de Eureka esta noche. Eureka. Hablamos de ciencia, lo que se está averiguando sobre la naturaleza, sobre la ciencia, que lo contamos aquí, como siempre, en La Rosa de los Vientos, con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches. Bueno, el mundo se está volviendo fantásticamente loco, ¿no? Hoy lo vamos a conocer un poquito, esos síndromes, que algunos de ellos, bueno, quizá todos tenemos alguno, ¿no? Nadie está completamente sano, pero es que esto no es estar insano, es, bueno, pues pasan cosas, ¿no? Sí, a mí a veces me entra el síndrome premenstrual, me vuelvo un poco gremlin, síndrome gremlin me entra a veces. A todos nos entran algunos síndromes, vamos a repasar, si te parece, los más extraños, los más llamativos, los más, por ejemplo, ese que algunos, aunque no nos lo podamos creer, algunos se creen zombies. Bueno, pues eso tiene un nombre, ¿no?, para la ciencia. El síndrome de Cotard, que algunos también lo conocen como se le podría conocer como el síndrome del zombie. Y la verdad es que es un trastorno psiquiátrico y, bueno, la persona que lo padece se cree que es un muerto viviente. Prácticamente. Un zombi, vamos. Y creen además que eso, que están muertos, que sus órganos internos han dejado de funcionar y que se están descomponiendo. O sea, literalmente, por eso es como un síndrome muy zombi o el síndrome del muerto viviente. Perciben además en sí mismos el olor a muerto. O sea, dicen, ay, que parece que aquí huele a muerto y creo que soy yo, ¿sabes? O sea, y bueno, está muy relacionado con la hipocondria, pero es un caso muy extremo y muy bestia de hipocondria muy específico, que es uno que se cree que está muerto. Que no le late el corazón, que no tiene venas por ahí corriéndole, que no tiene... Pero es un síndrome, ¿eh? No ocurre... En realidad. No, es, o sea, claro, que no es que haya muerto vivientes por claro, ahí. No, es que me estoy acordando ahora que dices eso de un chiste, ¿no? De que llega fulano y le dice a Mengano, he ido al médico y que te ha dicho, pues que soy un hipocondríaco, ¿ves cómo me ocurría algo? Es como, bueno, muy bueno. Bueno, la cuestión es que tú imagínate que te viene uno de estos y te dice que es un muerto viviente, al igual va alguien y se lo cree, ¿no? Bueno, pues sí. Hay una aplicación. El psiquiatra lo necesita el segundo, ¿eh? Ya no, hay una aplicación de móvil incluso para medir si estás preparado para un holocausto zombie. O sea que hay gente que lo está esperando. Sí. El holocausto zombie. Y bueno, además es que estos piensan que no tienen cerebro, que tienen un estropajo y que incluso sienten los gusanos corriendo por su piel y comiéndoselos vivos. O sea, imagínate, lo tienen que pasar muy mal estas personas. Y algunos piensan que se han vuelto inmortales. Inmortales putrefactos, por supuesto. Y lo pasan mal. Lo que yo no sé, si no he investigado ya hasta ese punto, es si comen cerebros, si se comen a otros humanos y tal, les da por ahí. Creo que no. Pero... Será el extremo, pero bueno. Pero bueno, sí, es un síndrome muy extraño. El síndrome de Cotard, que es el primero de los síndromes extraños que contamos esta noche, en la que también vamos a hablar de el síndrome de Stendhal. ¿Qué es esto? Sí, este es más conocido y como más amable, ¿no? Porque le da a la gente que cuando viaja y visita lugares bonitos, ciudades preciosas, obras de arte, obras arquitectónicas especialmente bellas, o muchos objetos de estos bonitos y bellos en muy poco tiempo, pues empiezan a sufrir taquicardias, hiperventilación, algunos incluso sienten como temblores, zumbido de oídos, depresión y en ocasiones alucinaciones psicóticas. Fíjate, ¿no? Lo que es esa bruma de belleza que llega a abrumar a las personas y dejarlas en ese estado. Y lo acuñó una psiquiatra italiana en el año 1979 porque se daba mucho en Florencia, especialmente entre los visitantes de la Galería degli Uffizi. Yo nunca he estado ahí, pero parece que debe ser un lugar precioso. Y bueno, también se dan diferentes lugares, es un síndrome hasta cierto punto discutido, pero ahí está. Ahí está el síndrome de Stendhal, que también hablamos esta noche, el síndrome conocido también como el del viajero, que ese es uno de los nombres que se ha dado a este síndrome. ¿Cómo se conoce el síndrome de Colo? Mira, ¿cómo se conoce? Pues si ves a un... A ver, si ves a un hombre... mirándose mucho... No sé. A ver, ahora lo vais a entender. Es un síndrome raro. Es un síndrome muy raro. Como el nombre. Sí, síndrome de Coro. Es una obsesión y miedo patológico ante la creencia de que el pene te está encogiendo, vamos, que se te está encogiendo y se te está retrayendo hasta el punto de que se te va a meter dentro, te va a vaginizar y además cuando ocurra eso te vas a morir. Jolines. O sea, las personas que tienen... O sea, es mucho más que un síndrome de picha pequeña. No, y más que de complejo, claro. O sea, sí, estos claro. Están todo el día mirándosela, pero las cosas que hacen... Mirándosela, la que... Claro, para eso, por eso es muy fácil delatar a una persona que padece este síndrome y por todas las cosas que hace para detenerlo y para frenar ese proceso de encogimiento. Y además es que es muy curioso... ¿En público? Se da en China, en India... Y el sudeste asiático. Y además, claro, el que lo padece tiene mucha ansiedad. Tiene ansiedad grave, ataques de pánico e incluso en ocasiones esquizofrenia paranoide. Suele afectar a varones jóvenes y de mediana edad. Y en 1967 hubo un brote en Singapur, parece ser, donde miles de hombres llegaron a pensar que sus penes habían sido robados. O sea, yo no... A ver, imagínate, ¿no? Que se despiertan... me han robado la pincha. No. Es que tienen entornos culturales diferentes y han producido episodios de histeria colectiva de coro registrado en naciones africanas. O sea, una cosa muy rara. Aquí se puede aplicar ese dicho de me estoy haciendo la pincha un lío. Sí, o sea, a ver, es que pues eso existe, fíjate, es una cosa, síndromes raros en el mundo, sí, sí. Bueno, pues si alguien tiene un síndrome de esto, le puede dar otro, ¿no? Que es el síndrome de amok, sobre todo si no le sí, creen. Bueno, nos ha faltado decir, si alguien piensa que le están cogiendo, vale. Que pues, vaya al psiquiatra que al igual... Pero que no nos lo digas. No te están cogiendo. Lo más probable es que no lo encoja. Lo más probable es que no te estén cogiendo nada. Grande o pequeño, pero es que eso sigue igual siempre, ¿no? Claro. Bueno, el síndrome de amok, ¿qué es? Vale, pues este es muy peligroso. El síndrome de amok es muy peligroso tanto para los que lo padecen como para los que están a su alrededor. Y consiste en una súbita y explosiva... explosión, vamos a decirlo así, válgame la redundancia, de rabia salvaje y la gente que le da pues sale corriendo desenfrenadamente destrozando todo lo que encuentran a su paso durante su vida. Asolan lo que encuentran, a personas, todo. Y entonces lo que hacen es pues llegar a matar de forma indiscriminada con sus empujones y corriendo todo lo que encuentran y a la gente. Y como es tan peligroso y tan bestia, la mayoría de las veces la policía tiene que reducirlos y matarlos. En los casos en los que se ha acabado en tragedia, vamos, los han tenido que matar. Y se ha dado bastante en Java e Indonesia. Y según los psiquiatras, antes de que esto ocurra, pues el ataque va precedido por lo general por un periodo de preocupación, pesadumbre y depresión moderada. Y a veces también, tras este ataque, si no ha sido reducido por la policía o no lo han parado o similar, la persona además acaba suicidándose. Es muy, muy duro, un síndrome muy duro y muy peligroso. Y tanto y tan peligroso como otro de los síndromes de los que vamos a hablar esta noche, que nos vas a contar, la buenantropía. ¿Buantropía? Bueno, esto es conocido como... Buantropía, sí. Bueno, conocido como... Ahora lo vamos a ver. Hay gente que se cree que es hombre lobo, los que padecen licantropía, que es el síndrome, bueno, de las personas que se creen que son un lobo, muy famoso este síndrome. Teníamos aquí en España el tal Roma Santa, ¿no? Que parece que... Pero... No solo se lo creía, sino que, bueno, pues claro, acumulaba víctimas, ¿no? Acumulaba víctimas. Pero pocos conocen la buantropía, que hace que las personas se crean que son un buey o una vaca. Fíjate qué bien. Y se echen al campo, a cuatro patas, ahí a pastar. Que a mí hay veces que me entran ganas de ponerme a pastar también. Porque yo siempre he dicho que se tiene que pensar mucho mejor pastando. Sí, bueno, bueno, no lo sé. Bueno, se pasará mucho mejor ahora llegando... Tú imagínate qué tranquilidad hay, una claro. Vaca pastando, pues te echas ahí algo. Claro, y por ejemplo, yo voy a llegar esta noche a casa, desde un ratito, y me voy a abrazar ahí con mi pareja, que es Sofía Vergara. No tengo ningún síndrome, ¿no? ¿O sí? Bueno, de ese vamos a hablar también. Claro, claro. Sí, tienes un síndrome, puede ser. Sí, no. No lo sé. ¿Qué va? ¿No? No. Hay un síndrome que se llama erotomanía. Que es muy curioso. Yo no tengo eso, ¿eh? Pero le pasa a mucha gente. Le pasa a Sofía, pero no a mí. Le pasa a mucha gente. Que es el delirio de sentirse amado. Y además generalmente por una persona de estatus más elevado o famosa. e incluso, vamos, una celebridad, como se me da a mí por decir que Madonna está enamorada de mí, que me conoce, ¿no? Pero vamos, podría decir eso. Y además tiene difícil tratamiento, porque resulta prácticamente imposible convencer a la persona de que no es así, incluso si la persona supuestamente enamorada le asegura que no lo está, le asegura que está enamorada de otra persona, vamos, que es como si aquí yo ahora que tú estás enamorado de mí porque yo lo valgo. Y de ahí no sales. Hay un libro, una novela reciente que plantea el hecho de una persona que está enamorado de alguien de la familia real británica y que piensa que cualquier hecho que hace alguien en palacio, que solo puede ver las ventanas, pero las cortinas, según ponen las cortinas, él está diciendo una cosa u otra, tal cosa que ha dicho en un discurso busca se lo está diciendo a esa persona, busca señales que demuestren eso que ella piensa que tal persona se está dirigiendo a mí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues ese sería uno de los síntomas, por ejemplo, de este síndrome de la erotomanía. Hay otro síndrome, un síndrome conocido por los lugares en los cuales se manifiesta, porque tiene mucho que ver con las creencias, con la religiosidad, el síndrome de Jerusalén o el síndrome del Camino de Santiago. Sí, el síndrome de Jerusalén, que ya lo hablamos una vez en Eureka, pues le da a las personas que cuando visitan las ciudades sagradas de Israel, pues empiezan a manifestar delirios mesiánicos, a creerse que son Jesucristo, se ponen la sábana del hotel a modo de túnica, salen a la calle, se ponen a predicar, pero en fin, son presa de delirios psicóticos y algunos acaban incluso atentando contra su vida. Afortunadamente, el Ministerio de Turismo de Israel ya está muy alerta con esas cosas y el hospital actúa rápidamente. Y la policía también está muy acostumbrada a detectar enseguida a esas personas que están y tiene fácil tratamiento. Y en el 2007, si mal no recuerdo, se acuñó el término el síndrome del Camino de Santiago también. Que es parecido, en cierto modo, ¿no? Es como manifestar una creencia de forma excesiva, que la creencia ya ha podido sobre tu decisión, ¿no? Sí, y este además parece que sucede más cuando la persona, el individuo, ha acabado ya el Camino de Santiago y empiezan a manifestar delirios místicos, cansancio y agotamiento extremo, delirios psicóticos. Parece que le pasa sobre todo al 70% de los casos a hombres de mediana edad, unos 40 años o así, ¿no? Yo la verdad que hice el Camino de Santiago y no me dio por ahí, no sé, a mí me dio por escribir un libro, a lo mejor un día lo publico, pero no sé, yo ahí descubrí otras cosas, ¿no? Por ejemplo, me fastidié la rodilla y tuve que ir, necesité atención médica y me tuve que parar donde estaba, en Ribadiso do Baixo. Mis amigos siguieron camino y me dejaron sola. Pero ahí aprendí, fíjate, en el Camino de Santiago, que en la vida da igual que estés solo o que nadie te quiera acompañar o que nadie se quiera quedar contigo o que nadie te siga. Porque al final, durante el camino, siempre conoces a alguien. Yo conocía muchísima gente. Nunca caminarás solo. Fíjate, es bonita esa frase. Nunca se camina solo, aunque nos lo creamos, ¿no? Sí, sí, sí. Mado Martínez, Eureka. Continuamos hablando de muchas cosas, pero ya la temporada que viene, ¿te parece? Me parece. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nos queda mucho programa por delante todavía en este fin de semana que es el final de la temporada número 19. Durante 5 semanas vamos a estar escuchando en Onda Cero la edición de verano de No Son Horas con Gemma Ruiz, que va a estar aquí los fines de semana en Onda Cero. Gemma Ruiz, durante estas 5 semanas que no vamos a tener La Rosa de los Vientos, la vais a poder escuchar y vais a poder disfrutar. Nuestra compañera Gemma Ruiz va a estar al frente de estos micrófonos, los de Onda Cero. Nosotros volveremos en la temporada número 20, el primer fin de semana de septiembre. Nada más y nada menos que temporada número 20 de La Rosa de los Vientos. Por cierto, a propósito de esto que nos comentaba Mado Martínez en Eureka, en La Rosa de los Vientos, dice Garci en Twitter, leyendo Twitter, Twitter a veces pienso que soy normal. Esto también podría ser un síndrome. Se pregunta, es que nos ha estado hablando Amado Martínez en Eureka de los síndromes más extraños. También cualquiera de vosotros podéis hacer el comentario que deseéis con almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Nos queda una hora de programa. Esta noche vamos a estar en Azul y Verde con Javier Sevillano. Vamos a tener un juicio más a la historia. Os vamos a hablar de muertes, de reliquias extrañas con Ana María Vázquez. Hoy es un nuevo juicio a la historia y vamos a estar dentro de unos instantes en los encuentros cercanos con un periodista. Un auténtico lujo tener con nosotros como invitado esta noche a Iván Benítez. Pero antes vamos a escuchar las noticias en Onda Cero. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo. Y después vamos a continuar en La Rosa de los Vientos, pero insistimos, va a ser después de la actualidad que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Impresionante, inmensa esta hora que tenemos por delante de La Rosa de los Vientos. No vamos a contar nada más, dentro de unos instantes estamos con todo ello, pero antes vamos a resolver ya la pista de esta noche, las pistas para saber quién era, y lo vamos a conocer ahora, el personaje oculto de esta madrugada. Bueno, si todavía no lo habéis resuelto, nuestra tercera pista, atentos, es que a pesar de hablar muchísimo del matrimonio, nunca se casó. Bueno, en efecto, las tres causaron cierta polémica para aparecer en los billetes. Isabel II, cuando fue imagen del billete de $5 en Australia. Harriet Tubman, en Estados Unidos, al alzarse por encima de Rosa Parks o Eleanor Roosevelt como imagen del billete de $20. ¿Y quién era nuestra protagonista? Pues ella ha tenido muchos enemigos en Inglaterra. Incluso las mujeres que apoyaron su candidatura sufrieron amenazas de muerte. Bueno, finalmente la ganadora fue Jane Austen, porque la sangre no llegó al río Támesis, nunca mejor dicho. Y ella aparece en el rostro de los billetes de 10 libras en Inglaterra con más de 35.000 firmas de apoyo. Y además, el Banco de Inglaterra, con motivo del 200 aniversario de su muerte, pues le ha querido rendir homenaje con una exposición relacionando literatura y dinero. Y eso a pesar de que ella, pues la verdad, que tuvo muchas penurias y mucha precariedad en cuanto al asunto económico. ¿Y quién es el ganador de esta noche? Pues él es José Antonio Barrau, que nos escribió desde Málaga. Así que muchísimas enhorabuenas, José Antonio, y nos tienes que enviar tu dirección al correo rosa.vientos@ondacero.es. Las 3:08, continuamos en La Rosa de los Vientos, tenemos la alfombra roja. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Я не знаю, как жить, если ты уйдешь. Я не знаю, как дальше верить в лучшие дни. Что-то надо решать. Es todo un honor, un sueño estar en el programa y recibir a nuestro siguiente invitado. Я себя приучаю быть с тобою не вместе. Es un periodista que se hizo fotógrafo para estar más cerca de las personas, adicto a viajar, a observar y a escuchar. Él es Iván Benítez. Iván, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Gracias por invitarme. A Iván Benítez lo conocemos por sus escritos en el Diario de Navarra, también por el blog A 33.000 pies y por otras muchas cosas. Un trabajo fundamentalmente, la descripción es estupenda, ¿no? Lo que se ve se fotografía, pero también se cuenta, y sobre todo el periodista tiene que observar, mirar la realidad con ojos de periodistas, con ojos profundos, ¿no? Sí, con ojos de ser humano, porque al final es lo que somos, los periodistas. Y creo que los, por desgracia, se está deshumanizando todo, incluido las profesiones. Una profesión, el periodismo, el fotoperiodismo, la tuya, que hace honor a ese dicho, ¿no? Que vale una imagen más que mil palabras, ¿eh? Y en tu caso lo has comprobado 100.000 veces, ¿no? Sí, cada día tengo más claro que las imágenes son las que quedan. La historia es al final los eventos que ocurren a lo largo de la historia siempre quedan congelados en unas imágenes. Lo que nos está ocurriendo ahora mismo con los refugiados de Europa quedará en la retina de las nuevas generaciones por alguna imagen, supongo. Tú no has olvidado de todas formas la palabra es muy importante. Escuchamos y vemos y leemos tus crónicas en el Diario de Navarra con tus imágenes, pero no has olvidado la palabra en tu trabajo, que también es muy importante, porque el fotoperiodista siente, ve fotografía, pero también lo cuenta, ¿no? Sí, supongo que las fotografías se quedan en muchas ocasiones cortas y con las palabras pues yo intento cerrar el círculo. Muchas veces lo consigo mejor, otras veces me quedo más corto, pero bueno, yo la verdad que no sé fotografiar sin escribir y no sé escribir si no la acompaña una fotografía. Porque el mundo, y tú lo has comprobado en tus viajes, el mundo es muy bonito, es maravilloso, pero también está repleto de desigualdades e injusticias que te has encontrado en todo el planeta, ¿no? Sí, pero me he encontrado más cosas bonitas que feas, por decirlo de una manera llana, ¿no? Me he encontrado a más gente buena que mala. El problema es que los desastres, pues al final, pues la violencia nos golpea y deshumaniza. Pero, no sé, el resumen es siempre positivo. En esa burbuja de cristal que estamos viviendo y que vivimos en día a día, no nos damos cuenta de que existen continentes, que ha sido muy importante en tu trabajo, continentes que reflejan lo bueno, lo fantástico del ser humano, pero también reflejan esas injusticias y desigualdades, como por ejemplo África. Sí, empecé mi vida profesional en África cuando casi era un chavalillo universitario que veía que algo estaba ocurriendo a través del servidor de fotografías del periódico, de uno de los dos periódicos donde yo empecé, que es Diario Navarra. Y claro, yo con un café en la mano y veía esas imágenes que entraban en el servidor de fotografías y veía imágenes, por ejemplo, de Sudán. Niños con barrigas hinchadas, y fotografías que no llegaba a comprender de cómo eso podía estar sucediendo en este planeta. Claro, me preguntaba tanto por qué no se hacía nada, por qué no se ayudaba, por qué no se publicaban más historias sobre aquellos niños, ¿no? Y total que, claro, yo necesitaba respuestas y me cogí la mochila y me fui a Sudán. Me hice pasar por misionero comboniano, con la aprobación de los misioneros combonianos que estaban allí. Y bueno, pues me dejé caer allí como un paracaidista, completamente perdido, porque tampoco me informé mucho, no había demasiada información sobre Sudán. Entonces era Sudán del Norte y Sudán del Sur, conformaban el mismo país. Estamos hablando del año 95, 96, 97, uno de esos tres años. Y allí me encontré el infierno más absoluto, gente muriendo en las calles. Un auténtico holocausto en el que el gobierno islamista echaba al desierto a las poblaciones católicas, y detrás iban los misioneros, y yo iba con ellos, con los misioneros. Fue la verdad terrible para un jovencito estudiante de periodismo que se hacía demasiadas preguntas. Un bautismo de fuego, pero un bautismo en el que las preguntas y buscar las respuestas, ahí encontraste tu vocación, que era viajar y contar eso que estabas viendo, esas cosas que ocurren en el mundo que a veces no son tan bonitas, ¿no? Sí, pero me llevé una gran decepción al volver, porque al principio me costó que los medios de comunicación comprendiesen que había que publicarlo. Palabras textuales del subdirector de unas revistas de un gran medio de comunicación nacional: lo siento, este tema de Sudán, de hambres y niños, no vende. Nosotros queremos desnudos. Jolines. Y claro, yo me había jugado, no sé si la vida, pero sí los misioneros habían jugado la vida por mí. Entonces, claro, ese fue mi bautismo de fuego. Fue más duro el escuchar esa contestación que trabajar en Sudán. Hay mucha incomprensión en el mundo rico, entre comillas rico, ¿no? En el primer mundo, podemos decir, sobre lo que ocurre ahí. Porque, en cierto modo, en Sudán, en el Congo, en países que conoces tú muy bien, se está viviendo día a día una tercera guerra mundial y no lo estamos contando, no nos estamos dando cuenta. Quizá futuras generaciones lo estudien como lo que es, que todo el mundo se pelea por absolutamente todo, pero mueren ellos. Parece que muere el que está lejos y el que no lo puede contar, ¿no? El poder económico que mueve el mundo. Está claro, al final el poder económico no son las religiones ni son las ideologías, sino que es el poder económico. Tú escuchabas en el Congo, creo que era cada mañana, esta canción. La vamos a escuchar un poquito y después nos cuentas, ¿vale? Una canción que no era un grito de guerra, sino un grito a la vida, con ese café, ese desayuno. Cuánta alegría en la música y cuántas cosas tristes por contar, y eso cuentan encima con una sonrisa, ¿eh? Sí, sí, sí, jo, qué recuerdos me trae esta canción. Esta canción fue el materializar el sueño de un misionero jesuita, del servicio jesuita refugiado al que yo acompañé en Congo hace 2 o 3 años. Fue un viaje de la mano de la ONG Alboan y del Servicio Jesuita de Refugiados para intentar denunciar el uso de los móviles, ¿no? El uso indiscriminado de los móviles, detrás de un uso indiscriminado de móviles, que es lo que hay, ¿no? Cómo se están financiando a través de los móviles que nosotros llevamos ahora mismo en el bolsillo, cómo se financian guerras como la del Congo, que ha dejado en 10 o 15 años más de 5 millones de fallecidos, miles, por no decir más de 1 millón de desplazados, y por supuesto más de 100.000 violaciones al año. Y entonces esa canción la escuché por primera vez de Paul Welter, que era Paulo Welter, que era exactamente el nombre de aquel jesuita brasileño de ojos azules, que recuerdo muy bien, cuando tocó con su acordeón en el módulo, uno de los módulos de la cárcel de Goma, dedicada para niños, para menores de edad, la mayoría niños, 70 había, que por algún motivo estaban allí relacionados con el tema del coltan y de los móviles. Es decir, habían sido niños soldados, habían violado y estaban allí. Cuando escucharon la canción de Paul Welter con el acordeón en la cárcel, todos se pusieron a cantar, a gritar. Por un momento se sintieron otra vez personas, seres humanos. Son niños que están abandonados en ese módulo desde hace 5 años. Solamente hay una ONG británica que creo que se llama Warchild, que se encarga de ellos. Y claro, estamos hablando en un contexto en el que Naciones Unidas ha desplegado allí su mayor misión de paz. Allí ha llegado a haber 19.000 soldados, un contingente de funcionarios que gana cerca de $1 millón al año, que gasta $1 millón al año. Y estos niños están allá, solos, sin juicio. Unos niños que son víctimas de ese mundo que queremos, pero de ese mundo que olvidamos, que queremos porque queremos que la tecnología está a nuestro servicio, pero nos olvidamos de que en muchas ocasiones hay mucha sangre y tú te has encontrado sangre, guerra, niños, violaciones, un mundo terrible que no sería necesario que fuera así para que tengamos lo que tenemos, ¿no? Yo el tema de la tecnología, la verdad que la tengo un poco atravesada. Después de Congo me abrió los ojos. Me abrió los ojos con el tema de los móviles, la tecnología. Nosotros somos, entre comillas, cómplices de lo que está ocurriendo allá. Podríamos reducir el consumo de coltan y eso significa que muchos de los niños que se juegan la vida cada día en las minas, en las galerías de las minas, como la de Rubaya, en la que yo visité, que es la más grande de aquella zona de Kivu Norte, al este del Congo, y que mueren cada día por sacar unos granitos de color casi azul con el que se utilizan para la fabricación de chips, baterías de cualquier tipo de teléfono, de consolas o armamento. Nosotros, si redujéramos el consumo de estos teléfonos o de esta tecnología, podríamos ayudar mucho a este país. Son chavales que ni siquiera saben para qué es el coltan. Están allá, se sumergen en estas galerías, en donde no se puede respirar, donde huele alcohol, porque la mayoría están alcoholizados, los alcoholizan, etcétera, etcétera. Es un desastre humano que ocurre a los ojos de Naciones Unidas. Dice la Carta de Derechos Humanos que todos los hombres nacen libres e iguales. Parece mentira que esto lo dijeran de verdad, ¿no? Sí, sí. Tengo mis más y mis menos en contra Naciones Unidas. Naciones Unidas, en este país, en Congo concretamente, ya lo dijo el obispo congoleño en 2002, que se publicó en una revista fantástica que es Mundo Negro. Ya decía que están dirigidas concretamente por las multinacionales. Entonces, bueno, pues está todo dicho. Esto mismo yo lo vi, el trabajo que Naciones Unidas hace en muchos países es importante, pero en otros es muy, muy, muy preocupante. Como concepto, Naciones Unidas puede estar bien, luego ocurren cosas, pero lo triste, ¿no?, me parece a mí, es que nos extrañemos y nos preocupemos porque vengan refugiados, ¿no? ¿Cómo no van ir refugiados de África con esa y otras situaciones, ¿no? Eso es muy, vamos, es demencial, o sea, que Europa se esté llevando las manos a la cabeza porque y que diga que vive una crisis por las personas refugiadas, pero por favor. O sea, es que el 500.000 de personas que han entrado en Europa no representa más que un 0,1% del total de la población europea. Este 0,1% del total de la población, si lo comparas con el resto de otros países que han acogido, es, por ejemplo, 20% en Jordania, 25% en Líbano. O sea, el problema es que Europa ha demostrado que no es capaz de anticipar una respuesta efectiva e integral. Ese es el problema. Y claro, ¿qué vamos a hacer? En los tres primeros meses de 2017, o sea, 1.000 personas han fallecido en el mar y la Unión Europea sigue impasible, impasible. La verdad, estamos deshumanizándonos. Hace unos días hablaba con un periodista, uno de esos famosos que tiene autoridad, y hablaba precisamente de los refugiados, y a él solo parecía interesarle las cifras, cuántos pasan por aquí, cuántos pasan por allá, cuántos saltan esta valla, cuántos saltan la otra, no parecía importarle las razones, y detrás de todo eso hay unas razones. Tenemos que preguntarnos y cuestionarnos hasta qué punto somos responsables en este primer mundo de lo que pasa ahí, ¿eh? Queremos abrir los ojos, la gente está anestesiada, yo no sé qué nos está pasando. Yo creo que también es fruto de toda la información, el oleaje de información que llega cada minuto por todas las redes sociales, por la tecnología. Creo que nos estamos deshumanizando. El otro día escuché por la radio a una psicóloga de un instituto, me parece que era Desconecta, y por favor suplicaba que demos un paso atrás en la tecnología, que nos estamos deshumanizando, que necesitamos volver a armar un poco los valores que nos diferencian de los animales, ¿eh? Y eso porque los refugiados están aquí de paso y volverán a sus casas en cuanto puedan. Esa es la historia, ese es el problema. Y eso es lo que desean, volver a sus tierras, huyen porque no les queda otro remedio. Fíjate, el otro día leía en tu Twitter, en donde retuiteas algunas cosas sobre este mundo, donde cuentas algunas de las injusticias, un mundo que no hay que irse tan lejos para encontrar injusticias. Y tú retuiteabas, que me parecía fantástico, ¿no? Y es un mensaje extraordinario para todos, para los padres que nos están escuchando, y sí, para que lo cuenten a los hijos. Retuiteabas una viñeta de un cómic, esa viñeta decía, hablaba uno, un padre, y le preguntaba: ¿hay extranjeros en tu colegio? Y el niño respondía: no, en mi colegio solo hay niños, ¿no? Tenemos que darnos cuenta, esa visión de los niños, esa visión infantil, a veces esconde mucha más verdad y naturalidad de la que después se quita. Qué importante es que a los niños, o sea, yo soy optimista porque creo que las nuevas generaciones van a ser mucho mejores que las nuestras, que lo que hemos sido nosotros. Nosotros ya no creo que no vamos a poder hacer mucho más, pero yo por lo menos a mi hija Elena y a los amiguitos de que tienen 3 años veo que nacen con una fuerza en la mirada y con unos valores de una sensibilidad especial. Creo que nosotros los padres estamos ya un poco cansados de todo lo que estamos viendo y estamos intentando inculcar a nuestros hijos esos valores, de nuevo esa sensibilidad, para que ellos puedan aportar ese grano de arena, ¿no? Qué importante es viajar con los niños, qué importante es enseñarles sin miedo a convivir con otras personas, con otras culturas, a respetar todo, o sea, la dignidad humana, el derecho a la vida, o sea, la libertad, la educación. Todo eso es clave para poder crear un mundo mejor. Si no, no lo vamos a cargar. Veía hace poco una fotografía tuya de un padre con un niño en una ciudad que ejemplifica absolutamente todo. Lo bueno, lo malo, las injusticias, las desigualdades. Ellos estaban en Calcuta mirando la parte rica de la ciudad. Es una ciudad que simboliza mucho también, ¿no? Calcuta me impactó muchísimo, ¿sí? Es un viaje que hice con mi mujer, con Marta, y caminamos. Nos encontramos con el mayor de los contrastes, el hombre que está en una letrina, los famosos Dalit, que el gobierno indio dice que no existen, pero bueno, que están allá, sacando con las manos las heces de los ciudadanos, de los vecinos, y justo al lado pues las joyas más caras del mundo, las joyerías. Bueno, este planeta es así, es un planeta de contrastes, pero que lo importante es... yo creo que mirar a los ojos a las personas que están en cada lugar e intentar hablar con ellos y que ellos se sientan escuchados, que es muy importante, y comprenderles y que ellos vean que tú no vas a pasar a su lado porque como si fuesen un mueble, ¿no? Entonces, no sé, la gente, yo creo que somos todos iguales, seres humanos, y que lo que nos diferencia es que hemos nacido en un país o en otro, ya está. Leía también en reportajes tuyos, a veces no hace falta irse tan lejos para encontrar injusticias y cosas hay que contar, porque tú te has encontrado, has puesto los ojos del fotoperiodista, los has puesto también muy cerca, en donde se encuentran muchas cosas que hay que contar también y denunciar, ¿no? Sí, yo trabajo a nivel local y aquí a nivel local, por ejemplo, en Navarra, que es donde trabajo y donde vivo, pues me encuentro los mismos problemas que me puedo encontrar en Calcuta. Aquí recientemente hemos hecho un trabajo bastante intenso con la plataforma antidesahucios, conviviendo con familias que viven principalmente mujeres con niños en habitaciones, sin calefacción, con una cama y un armario justo, y ahí es donde viven y comparten, son pisos patera, habitaciones patera. Y eso ocurre en el centro de una ciudad como Pamplona. Fíjate, y luego vamos presumiendo otras cosas. Cuando nosotros somos los responsables, nuestro mundo es responsable de que ocurran otras cosas. La situación que te has encontrado, los desahucios en lo que se está viviendo a raíz de esta crisis, pero la situación estaba ahí. Tú lo has denunciado muchísimas veces y de forma muy insistente. Hay que hacerlo reiteradamente. Por supuesto, los medios de comunicación no podemos ser cómplices de la mala gestión de los políticos en esta época. Es lamentable que los gobiernos sigan haciendo su caponsayo y que todo esto ocurra porque los políticos siguen ahí y los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, sigan bendiciéndolos, ¿no? Entonces, no, esto no puede ser. O sea, para mí hay periodistas en este país impresionantes que están dando la talla, pero los medios de comunicación se han olvidado que nacieron para hacer periodismo y para denunciar. Una de las cosas que hice recientemente fue estar en un colegio con niños y preguntaban, ya eran mayores, en unos años tenían que ir a la universidad, que hablara del periodismo, lo que se tenía que estudiar, el camino que había que elegir, y uno de ellos creo que representa mucho tú lo que has hecho también, ¿no? Y que yo les decía, se puede estudiar esto o lo otro, se puede hacer aquello o lo demás allá, pero lo importante es tener reflejos, espejos, José, gente en la que mirarse, y tú lo has tenido, por ejemplo, en casos, hace poquito leí un reportaje tuyo sobre Fernando Mújica, que es uno de esos periodistas, fotoperiodistas que te enseñaron mucho, ¿no? Sí, hombre, yo tengo la suerte de haber vivido en casa el periodismo con mi padre, con José Benítez, y por supuesto con Fernando Mujica, que fue mi padrino. Entonces yo lo he mamado desde bebé, y he tenido dos grandes referentes, y por supuesto para mí lo son todo. Fernando Mujica como fotógrafo y como periodista, además de que fue mi primer director, aprendí mucho de él. Él fue el primero en decirme: Iván, esta fotografía es una mierda, vuelve a hacerla. Yo me acuerdo una noche entera intentando localizar a una persona para poder volver a hacer esa fotografía. Lo hice y volví, y ya no creo que he vuelto a pecar en este sentido. Y mi padre, pues el día a día. Mi padre es el rigor y la disciplina, y bueno, todo eso yo creo que, y la paciencia, y todo eso lo he aprendido de él, y lo intento también llevármelo a mi terreno. Los dos trabajaron muchísimo juntos en muchísimos sitios, demostrando que el periodismo es eso. Fíjate, al principio cuando lo contabas, ¿no? Yo me hice pasar por misionero. ¿Cuándo aprendiste, no? De lo que el periodista en muchas ocasiones tiene que ponerse disfraces y tiene que hacer parecer lo que no es, pero para contar cosas es necesario, a veces. Es que si no, claro, yo me acuerdo las palabras de la misionera comuniana que me recibió ahí en Jartún, en el centro que tenían en Jartún. Imagínate, hostigados por los grupos integristas cada día, y me dijeron: gracias por venir y ayudarnos a contar lo que sucede aquí. Es que no llegaban periodistas entonces a Jartún, lo que es la capital de Sudán del Norte. Claro, lo que estaba ocurriendo ahí, yo era muy jovencito, yo nunca me perdonaré no haber podido hacer mejor ese trabajo, pero estaba recién llegado a esta profesión, tenía que haberlo hecho mejor, eso es lo que me lamento. Pero bueno, lo intenté, yo creo que al final publiqué algo, pero no con la consistencia que tenía que haberlo hecho. Iván, yo creo que periodistas como tú son los que hacen falta, porque haces esa profesión muy digna y excelente y fantástico poder contar con personas como tú, que abran los ojos de la gente que escucha, de la gente que leen, de la gente que, sobre todo, lo importante es que ayuda a hacer sentir, y es lo importante, Iván. Abrir los ojos del corazón a las personas es el objetivo fundamental de todo periodista, y es por lo que tiene que luchar. Sí, hay que mirar con el corazón. Cada día tengo más claro el corazón sobre la cabeza, antes de la cara. Yo creo que tenemos que dejar de ser tan racionales y que la sensibilidad fluya más. Iván Benítez, ha sido un placer estar contigo esta noche en La Rosa de los Vientos. Un placer y un honor. Iván, muchas gracias. El placer mío. Un fuerte abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Una historia que está hecha en parte de tiros por la culata. Murieron sus protagonistas, y con el tiempo nos hemos enterado de que no fueron muertes normales. Hoy vamos a contar algunas de ellas con la profesora, la historiadora, nuestra compañera, nuestra amiga Ana María Vázquez Ois. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Me da la risa porque yo las llamaría muertes tontas. Es decir, cuando, sobre todo, empecé a reírme, cuando pues el primero que se me ocurrió contaros es la muerte de Pirro. Pirro era un general que estuvo en la guerra, yo creo que desde el día que le concibieron, y es uno de los grandes generales del mundo antiguo. Era rey de Épiro, de Macedonia, en el siglo IV o III antes de Cristo, y no murió en batalla. O sea, un gran general del mundo antiguo, pues ¿qué piensas? Que te tienes que morir en una batalla, ¿no? Pues de una flecha, de una bala, de lo que sea, que se te cae un caballo encima o que te matan por algo. Pues no. ¿Sabéis cómo murió Pirro? ¿Cómo? Yo sí lo sé. De un tejazo. ¿Sí? Sí. O sea, que estaba... se salva de la guerra, estaba dando un paseo por un sitio que se llama Argos, una ciudad de Grecia... Y se peleó con uno, es decir, una discusión de estas de después de que me tomo una copa, que me tal, se peleó con no sé qué, Entonces, la madre del que se estaba peleando con Pirro se asomó a la terraza, vio que le estaban metiendo al niño, la tiró una teja y mató al Pirro. ¿Y cómo debían ser entonces, de duras, las tejas? Con la madre. Yo me acuerdo de la película de Ben-Hur, de Mesala, que un poco también es eso, no es que estuviera, sino que pasaba, que se cae la teja y entonces ahí se arma todo el jaleo. Y eran las tejas asesinas en la época antigua. Pues digo yo, pero claro, la señora o le tiró una teja o le tiró un tiesto. Es decir, ¿quién es el loco este que se está metiendo con mi niño, no? Pero, por ejemplo, se habla de Albert Camus, que murió en un accidente de tráfico, o el papa Adriano IV, que era el preceptor de Carlos V, o sea, Adriano de Utrecht y tal, pues el pobre murió asfixiado comiendo. Y, por ejemplo, Antonio Gaudí, pues murió atropellado por un tranvía. Sí, que en esa época iban súper lentos los tranvías. Claro, pero también te puede pasar que dices, bueno, después de hacer la Sagrada Familia y todas las cosas que dice, pues se le cae un trozo de la Sagrada Familia que está como pegado. O sea, yo si es que no comía, iba muy, muy débil. Claro, ese hombre. No, claro, era una cosa como muy curiosa. Pero, por ejemplo, hay una que me parece más tonta, que tengo como 20, que no os las voy a contar porque si no estamos aquí hasta la semana que viene. Pero la de Atila es curiosísima. Y además, la muerte de Atila está relacionada con la primera anécdota que yo tuve en la Universidad Complutense, la primera vez que empecé a corregir exámenes. Eso tienes que explicarlo, ¿eh? Porque pues os cuento. Tínetela. Estaba yo en latín vulgar de ayudante de una señora muy seria, muy seria, y me dijo, bueno, pues corrige exámenes. Y claro, yo acababa de terminar la carrera hacía 2 meses y me corrige exámenes, yo acongojada, ¿no? Entonces, la muerte de Atila consistió en que se había casado con la bella Ildico y se fue a dormir con ella en plena borrachera, la noche de bodas, no penséis mal, directamente estaba borracho perdido. Cabía matar al hermano de Ildico, ¿no? No, que va. Le dio una hemorragia nasal y se ahogó en su propia sangre. Sí, no, pero lo que te digo es que Atila había asesinado a familiares de Ildico. No, claro, directamente se estaba casando con, supongo que sería una cautiva o cualquier cosa. Pero, claro, tú imagínate el miedo de la pobre mujer cuando se casa con el jefe enemigo y se le encuentra muerto. O sea, es tremendo. Pero la anécdota no fue esa. Atila murió, en vez de morir en batalla, muere ahogado en su propia sangre. Y el término normal latino para decir conducto de salida del organismo se dice meatus. Con lo cual, sí, tú ríete que efectivamente en latín vulgar, uno de los alumnos aquellos, el alumno puso Atila se murió porque no pudo mear. Y ya está. No, claro, pudo sacársela, ¿no? No pudo mear porque le dio un y entonces, yo teniendo que decírselo a mi jefa, totalmente avergonzada, decía, yo esto no se lo puedo decir. Y claro, le suspendí, claro. ¿Ah, sí? Hombre, nos ha fastidiado. ¿Cómo puedes decir? Es como aquello de César mitis naves importun, hostia, que dice, mandó las naves del puerto. Ana es muy simpática, pero cuando hay que ser dura, se es dura. Oye, no, por cierto, hablando de César, César Borgia es uno de los que murieron en extrañas circunstancias, ¿no? Sí, pero la de César Borgia no me acuerdo porque tenía la de César Borgia y luego los que se murieron atontás. O sea, otra atontás, por ejemplo, Enrique I de Castilla, que estaban jugando a tirar piedras entre los amigos y uno de ellos dice ¡hala! Y mató al rey. Y le dio. Y luego, por ejemplo, lo curioso que es los que se mueren. Uno de inanición, que era un señor que tengo apuntado por aquí, porque ya te digo, tengo un lío de chuletas que estoy encantada de todo lo que me he aprendido de muertes tontas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El marido de Juana la Loca se murió de un vaso de agua. Sí, Felipe el Hermoso. Para mí que se lo cargaron. Cayó en el vaso del agua después de un partido de pelota. Bueno, ¿y el Fernando el Católico? El pobre, es que en esa época... ¿Cómo se murió Fernando el Católico? Ahí el abueli. Pues nada, el abueli se murió por comer testículos de toro. Porque no funcionaba la cosa y se conoce que, hombre, a mí la germana de Foix, que luego se lía con Carlitos, Quindo, con el que nieto. Además se enteró uno, yo me enteré no cuando estudié, sino cuando vi la serie, porque claro, eso de que se liase el Fernando con la madrastra, que era un pendón verbenero, la madrastra no él. La abuelastra. La abuelastra, o sea, un follón de tururú que te vi, pero... Pero porque Germana era muy muy machosa, entonces bueno, yo... quería tener un niño, y claro, Fernando ya estaba mayor, y la Viagra de la época era la criadilla, claro, del torito. Pero tú imagínate que si tuvieron un niño, y si el niño hubiese vivido, hubiese sido rey de los catalano-aragoneses, que con lo cual no se hubiese llevado a cabo, o sea, se hubiese roto lo que es la unión de los reinos que hicieron Isabel y Fernando, ¿no? Pero es curioso que, por ejemplo, Carlos IV, que ya te digo que murió Adolfo Federico de Suecia, perdón, tengo un lío de reyes, ¿qué pa' qué? Los pues estás matando a todos. Murió de una indigestión, o sea, murió de una indigestión, además por comer un melón. O sea, de estas cosas, y luego de repente otro, que no sé dónde porras está, porque lo tengo apuntado, tengo 18 y quiero correr para que no me echéis, pero resulta que Esquilo, ¿sabéis quién es? Cuando uno se tiene que aprender los dramaturgos griegos en el cole, ¿sabéis cómo se aprendían? Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo, no te Sófocles, no, Eurípides, no te Sófocles, que te esquilo. Mira. Y a veces es más difícil aprenderse la frase, ¿eh? Es difícil, claro. Pero el famoso Esquilo era un hombre que estaba muy preocupado, es un gran dramaturgo griego, escribió, por ejemplo, La Orestiada y tal, y consultó a los dioses que cómo iba a morir. Y entonces le dijeron que moriría aplastado por una casa. Y entonces dijo, sí, pues me voy a vivir fuera de la ciudad. Que me estoy acordando. Y además en una casa bien hecha. ¿Y sabes cómo se murió? ¿Tú sabes cómo sí, se murió? Sí. Le cayó una tortuga encima. Le cayó el caparazón de la tortuga, claro, ¿no? Claro, no. Digo yo que la tortuga entera, porque la llevaba un quebrantahuesos despistado, que llevaba una tortuga, entonces para romper la tortuga, el quebrantahuesos la tiraba, ¿no? Entonces confundió... Y la gente le gustaba tirar cosas, ¿eh? Sean quebrantahuesos o las madres de algunos, ¿eh? No, pero además tenía que ser un quebrantahuesos un poquillo miope, porque confundió la cocorola de Esquilo con una piedra, y entonces la tiró, y claro, el pobre Esquilo se murió. Y luego hay otra muerte muy triste, muy triste, muy triste, que es, por ejemplo, la de Arquímedes. Arquímedes estaba en Siracusa, que estaban asediando los romanos en la Segunda Guerra Púnica, y les estaba haciendo unas cosas a los siracusanos de maravilla. Entre ellos se hablan de los famosos espejos que reflejaban el sol y quemaba las naves de los asediados, ¿no? De los asediadores. Pero cuando por fin los romanos tomaron Siracusa, el cónsul, el romano, dijo, no matéis a esto, que es una eminencia, ¿no? O sea, le reciclamos y nos lo traemos a Roma. Y estaba haciendo dibujos en la arena, calculando las leyes hidrostáticas, y en fin, unas cosas muy complicadas, y no se dio cuenta, llegó el soldado romano, le dijo, oiga, ¿usted qué hace? El otro dijo, mira, quítate, que me pisa, se conoce que estaba escribiendo en la arena, que me quitas la chuleta, que estoy... Y entonces el soldado romano se enfadó y le mató, en contra de la orden de los romanos. Yo no sé si esto es para quedar bien los romanos, yeah, o directamente que mataban allí a Tokiski, claro. Y el Papa Borgia, que tenía fama de utilizar el veneno con la hija y tal, a él también le hicieron en una cena algo de veneno y allá que te va. Pues la verdad es que eso no lo tengo en la chuleta. Porque lo que tengo es otra chorrada más todavía, que es la muerte de... Que los Borgia ya están muy vistos, Silvia. Ya. Porque... Ya hicieron una serie. Ah, por cierto, si vais a Aviñón a ver el Palacio de los Papas, sabes que utilizaban los famosos antivenenos, que eran los bezoars. Entonces, si tenías un bezoar, que es una especie de... Es como un cálculo biliar que uh-huh, lo tienen los... Pues entonces lo utilizaban de antiveneno. Pero os cuento, de verdad, antes de que me diga Bruno que me calle, la muerte de Federico I Barbarroja, que es el gran rey o emperador del... imperio romano germánico que se enfrentó a los papas, quería tomar Italia, participó en la tercera cruzada y el tío, chulo como un ajo, directamente retó al gran Saladino, que es, si en Occidente tenemos Santiago Matamoros, en Oriente está Saladino Matacristianos. O sea, ese es, digamos, el simétrico para que no se enfaden los musulmanes, ¿no? Entonces, iba directamente por Anatolia con su caballo, con su armadura, con su ejército, tacatá, y se pusieron a pasar un río. Y el tonto de él, porque es que tenía que ser tonto, se metió en el río con la armadura. Tocaos algo. Pero lo rescataron los soldados y se lo llevaron a Jerusalén, como diciendo, por fin, Federico, el gran Federico Barbarroja, ha entrado en Jerusalén. Ya pero ya ha muerto, claro, directamente. Claro. Que por lo visto claro. Decían que iban, que quería beber, ¿no? Y no calculó bien, ya que te va de cabeza. Bueno, pues no, porque directamente yo entiendo que es una bobada. ¿Qué? Morirse. Morirse así. Morirse así, por eso le llamaba a esta entrada la muertes tontas, porque dices, bueno, ¿cómo te pueden pasar esas cosas, no? Por ejemplo, hay otro que por ejemplo, Jack Daniel, ¿os gusta el whisky? ¿Habéis no, oído hablar del nombre? Pero hemos oído hablar del nombre, yo prefiero una caña también, pero en fin. Pues este señor... Yo el tinto de verano. Claro, y yo también, me encanta. Pues resulta que este señor, que era el fundador de las destilerías, pues llegó a su despacho, se olvidó, que me da la risa, se había olvidado la llave de la caja fuerte, se enfadó tanto que le pegó una patada a la caja fuerte, pues se le gangrenó la pierna y se murió. Caray. Pues ese es el origen de Jack Daniels, ¿sí? Para claro, que la gente lo sepa. Cada vez que bebo whisky, Jack Daniels pobrecito, que murió así, ¿no? Pobrecito. Pero luego, por ejemplo, el fundador, el Alan Pinkerton, que es el fundador de la primera agencia de detectives, pues también este fue la... No sé si la muerte tonta, porque, claro, la muerte tonta, lamento mucho que pensáis que me estoy riendo, pero es que me da la risa. Tropezó, se cayó, se mordió la lengua, se le gangrenó y se murió. O sea, se murió joder, también por despistado. O sea, y bueno, yo no sé, desde que me enteré, por ejemplo, de la muerte de Isadora Duncan... Ah, sí, esa es terrible. Yo cuando me pongo un fular siempre me acuerdo de esta señora, porque esta señora llevaba un fular larguísimo, se metió en un coche que debía ser descapotable, se le enredó el fular en la rueda y murió estrangulada. Además de los pocos que llevaban coches en esa época. Efectivamente, o sea, que son muertes que te llaman la atención. Y luego, por ejemplo, no sé si tú os acordáis, Bruno, seguro que sí, de Jane Mansfield. Jane Mansfield, que era una chica rubia, preciosa, maravillosa, con una delantera espectacular. Y de esta mujer se dice que murió decapitada en un accidente de coche, que murieron los tres que iban delante y los tres niños que iban detrás, no les pasó nada. Pero hay una leyenda curiosa que dice que esta mujer tuvo relaciones con el fundador de una iglesia de Satán americana que se llamaba Anton LaVey. Y en una visita que hicieron ella y su pareja al estudio, a la secta de este señor, pues la pareja de Jim Mansfield tenían como celos de la atención que este señor tenía con Jane y que ella pues coqueteaba un poquito con él también, ¿no? Entonces, en un momento determinado, la pareja de Jane pues tocó unas velas o los apagó y tal y cual, y el otro se enfadó y le maldijo. Y le dijo que predijo que antes de un año morirían en un accidente de tráfico. Entonces es muy curioso porque cuenta la leyenda, ya os digo, no sé si puede ser real mentira o puede ser una leyenda urbana. El caso es que el señor este, el de la iglesia de Satán, estaba cortando un artículo de periódico cuando oyó por radio que la muerte de Jane Mansfield, que le habían cortado el cuello con la trasera de un camión, que estaba decapitada, y que él en ese momento estaba cortando un artículo y no se dio cuenta que al dar la vuelta estaba la imagen de Jane Mansfield en otra cosa y le había cortado, le acababa de cortar la cabeza con las tijeras. Qué barbaridad. Es tremendo, se me ponen los pelos de punta, claro, pero dices que funciona la magia, ¿no? Pues ya os lo contaré. Claro. Desde luego, con este caso hace pensar en ello. Y aquí aprendemos muchísimo contigo, Ana María Vázquez Ois, en estos juicios a la historia, en donde nos hemos enterado esta noche de algunas muertes extrañas, unas muertes un poquito ridículas, pero que son historia. Y eso es lo importante. Ana María, muchas gracias. Muy bien. No, no recortes mi foto, por favor. No, nada, ya sabes que te quiero. Carpe diem. Atención, tomad nota porque ya está, y tenéis que acercaros al kiosco, ya está el nuevo número de la revista Enigmas en la calle, el número del mes de agosto, un número espectacular para este verano, tema de portada, los archivos secretos de la humanidad, el origen perdido del conocimiento, es el asunto de portada, tratado ampliamente en la revista Enigmas de este mes, que también nos trae otras cosas, como por ejemplo la clave del Grial. Habla del sudario de Jesús de Nazaret, del Arca de la Alianza y también de casas encantadas, de aquellos casos en los cuales nos lo preguntamos y lo afirmamos, ¿no? Alguien parece convivir con supuestos fantasmas, pero el origen perdido de el conocimiento, los archivos secretos de la humanidad, es el tema de portada este mes de la revista Enigmas, que también nos habla de la Logia Blanca del Águila y de los 70 años del fenómeno OVNI. La revista Enigmas, que ya está en la calle, tema de portada, insistimos, los archivos secretos de la humanidad, que si vas al kiosco van a dejar de serlos porque los vas a conocer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, Javier. ¿Y qué ha respondido la NASA ante una pregunta de un congresista, de una congresista republicana que ha preguntado a nivel oficial si ha habido en el pasado alguna civilización en Marte? Pues mira, te cuento, el Congreso de los Estados Unidos esta semana ha llamado a la NASA para que le explicara allí en el Congreso cuáles son los planes que tienen para llevar una nueva misión allí a Marte, al planeta rojo. Bueno, y entre preguntas y respuestas, pues ha habido una congresista republicana, Dana Rojar-Bejer, que ha aprovechado y, bueno, se ha ido por otros derroteros, ¿no? Y entonces ella, los planes la interesan poco, parece ser, y le preguntó que si la NASA tenía algún dato sobre si existía o había existido alguna civilización en Marte, a colación del dato de que Marte no siempre fue un planeta árido tal y como lo conocemos ahora, ¿no? Porque tuvo atmósfera y agua en estado líquido, ¿no? Y entonces, concretamente, esta mujer, la señora Rora Baker, le preguntó: ustedes han indicado que Marte era muy diferente hace miles de años. Entonces, la pregunta es: ¿es posible que haya habido una civilización en Marte que habitara el planeta hace miles de años? Y entonces a esto contesta el profesor de geoquímica de uno de los institutos de la NASA, Kenneth Farley, y contesta rotundamente. Además, este señor fue el responsable de la misión Mars Rover 2020, ¿no? Que sepamos, no hay evidencia de que Marte haya estado nunca habitado. Y además, ya aprovechó y corrigió a la congresista diciendo: las pruebas indican que la atmósfera de Marte era diferente hace millones de años, no hace miles de años, como dice usted. Entonces, como la pregunta, la respuesta no contestó. Le hizo un zasca, pero grande, sí, ¿no? En toda la nuca. Y entonces, bueno, esta mujer, como no quedó muy contenta, pues le dijo: mire usted, es que realmente descartan esa posibilidad. Verá, hay gente que cree que... Y entonces, zasca, la cortó. Así, le no, dio la dejó, otro, ¿no? No la dejó, dijo. es extremadamente improbable. Bueno, como el señor Farrell, el profesor Farrell, sabía hacia dónde se dirigía esta mujer, por eso la cortó antes de tiempo de que soltara otra patanada, ¿no? La patanada iba dirigida, pues porque hay un periodista republicano y además ha elaborado una teoría muy conspiranoica. Se llama Alex Jones, y este señor en fechas pasadas aseguró que la NASA secuestraba niños y los enviaba a Marte en misiones secretas, diciendo que existe en Marte una colonia de niños que trabajan como mano de obra esclava. Madre Por mía, eso el científico eran reptilianos. Claro, el científico la cortó antes de que soltara la patanada esta, ¿no? Yo bueno, pensaba que es que ella iba a decir, apúnteme en la lista porque yo me quiero salvar, bueno, pero claro, ya que en fin, secuestren niños ya la cosa está tremenda. Una señora que apoya a Trump, lo dice todo, ¿no? ¿Qué se va a esperar? Entonces, bueno, evidentemente, cuando surgió esta teoría por este periodista, y tuvo que salir a la palestra el portavoz de la NASA diciendo que no hay humanos sobre la superficie de Marte, solo rovers no tripulados, y además la NASA ha admitido que es que el problema de las futuras misiones en Marte es que no hay dinero. No, y que no pueden ir a respirar, ¿cómo va a haber niños? Es que es imposible. ¿Almacén de gas en Doñana va a haber o no? Bueno, va a esto es más, nos pilla más cerca. Bueno, hay levantada una polvorienta polémica al respecto, ¿no? En 2006 el gobierno de Zapatero autorizó la declaración de impacto ambiental y el año pasado, en marzo, el gobierno de Rajoy autorizó el almacenamiento subterráneo de gas natural en Doñana, ¿no? Lo que ocurre que esto está, este gasoducto de 72 kilómetros lo dividieron en cuatro tomos, cuatro partes, por así decirlo, pero realmente afecta al mismo acuífero de Doñana, y entonces lo dividieron así para evitarse problemas administrativos y problemas de estudios y demás. Lo que ocurre con estas premisas, autorizaron y ahora se han dado cuenta, el Ministerio de Industria ha pedido dos informes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto Geominero de España, para que, y ellos han considerado que lo que tiene que hacerse no es estudiarse los cuatro tramos de forma independiente, sino en conjunto, que afectan al mismo acuífero y podrían producir unos problemas como ya originó la célebre plataforma Castor. Se lo van a pensar. Y entonces lo que está de momento es suspendido. Por lo tanto, el CSIC, y no quieren que no. Hay estos dos informes que ya están en manos del Ministerio. Estos informes han llegado al Defensor del Pueblo, que ha pedido otros más informes. ¡Qué culebrón! Exactamente, es un culebrón inmenso. La situación, pues pase lo que pase, la compañía Gas Natural no va a perder dinero, porque igual que ocurrió con la plataforma Castor, hubo que indemnizar al propietario, en ese caso me parece que era ACS, y hubo que indemnizarle con una cantidad gorda de dinero. Hace tan solo unos minutos hablábamos con Mado Martínez de los síndromes más raros. Ahora Javier Sevillano nos va a contar cuáles son las fobias más raras del mundo. En bueno, titular, casi. Vamos, sí, muy rapidito, mira. Hay una que se llama eufobia, que es miedo al terror a recibir buenas noticias. Otra que se llama somnifobia, que es miedo a dormir. La gelotofobia, miedo a la risa. La araquibutirofobia es miedo a los cacahuetes. La efebofobia, miedo a las personas jóvenes. La rectofobia, miedo a las enfermedades rectales. La fobofobia, miedo a pasar por situaciones que provoquen miedo. La geniofobia, miedo a tocarse la barbilla. ¿Y el miedo a las fobias? Ya te lo he dicho. En medio a las fobias es la fobofobia, miedo a pasar por situaciones que provoquen miedo. Vale. Hemos dicho la falocrofobia, miedo a la calvicie. La metrofobia, miedo a la poesía. La dipsofobia, miedo al alcohol o al estado de embriaguez. La urofobia, miedo a la orina. La onomatofobia, miedo a escuchar ciertos nombres o palabras. La onfalofobia, miedo a los ombligos. Y la itifalofobia, miedo a las erecciones. Ah, yo pensaba que eran los italianos. No. Por miedo. El nombre. ¿Te acuerdas que Mado? La fama de los italianos, entonces. Mado nos ha contado que había un síndrome, nos ha contado el síndrome a la cola pequeña. Bueno, pues la itilfalofobia es miedo a las erecciones. Está la cosa muy hay mala. Pa todos, hay para todos. Yo lo que no entiendo es cómo tiene la gente miedo a las buenas noticias. Pues fíjate, bueno. Es absurdo. El masoquismo tiene muchos, muchos adeptos. Bueno, yo creo que a la humanidad le encantan las malas noticias. Estudia algo malo y tiene más audiencia, más espectadores. Así que, por desgracia, las cosas son así. Nos encanta que nos cuente cosas negativas. ¿Tú crees? Sí. Pues a mí no. Sí. No, a mí tampoco, pero... Dime que mañana nos vamos de vacaciones, ya verás cómo me gusta. Pero a las 5:30 de la madrugada. A las 5:30, ¿eh? No os mováis de ahí. Y a partir de la 1 de la madrugada, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias mañana por haber volvemos. Estado ahí.